Red MX presenta. Noticias, videojuegos, reseñas, debate, invitados en Reset, el punto de encuentro gamer. Sean todos bienvenidos al Reset número 73. Y bueno, antes que nada, pues vamos a presentar a todas las personas que nos acompañan esta noche de sábado. Tenemos por ahí al buen Alex. Alex, por favor, saluda. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Perfecto. También coméntanos de dónde vienes, Alex, para que también te vayan a ver. Soy de GameOn.org. Perfecto. Y bueno, también tenemos por ahí al viejo y conocido Koji. Koji, por favor, saluda. ¡Y ole! Después de problemas técnicos, al fin. Sí, después de muchos problemas técnicos. Sí, hay algunos inconvenientes que tuvimos. Disculparán también que hayamos empezado tarde. Y bueno, también continuando con las presentaciones, tenemos pues a Carnage, que es un invitado nuevo. Carnage, por favor, saluda y dinos de qué medio vienes. O bueno, mejor dicho, dile a las personas que nos escuchan de qué medio vienes. Sí, hola a todos, pues yo vengo de digitaltv.com. Muchas gracias por invitarme y pues a ver, vamos a darle a esto. Perfecto, y también junto a Carnage, pues también viene Raúl, que también viene, pues a ver, Raúl, por favor, saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y pues muchas gracias por la invitación. Somos primerizos, así que un saludo. Perfecto. Y bueno, también por ahí tenemos a Noblis, que ya también es viejo conocido, nueva cara dentro de Reset, pero ya mucha gente lo conoce. Noblis, por favor, saluda. Hola, buenas noches todos los reseteros que nos escuchan y compañeros conductores que esta noche nos acompañan. Pues bienvenidos los de Carnage y Raúl de este nuevo medio para la colección del jefe aquí en Reset. Y pues disculpen por empezar tarde y los problemas técnicos, pero creo que se los vamos a compensar porque esta noche tenemos uno de los programas con más conductores que yo recuerde, así que a darle átomos. A darle átomos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Noblis. Y bueno, también tenemos por ahí a Ángeles que viene parte de Gamatsu. Por favor, Ángeles, saluda. Hola, buenas noches a todos, y una disculpa por los problemas que tuvimos, pero pues aquí andamos, y un gusto estar aquí, y gracias por la invitación. Perfecto, no, al contrario, muchas gracias, y también pues junto a Ángeles, el señor editor en jefe de Gamatsu.net, Víctor R. Cao, por favor, salude. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por invitarme, caros. Ya tenía muchas veces que te decía que no, entonces ahorita sí tuve que entrar porque si no me ibas a dejar de querer y ¿para qué quieres? Esperemos que nos vaya bien. Ya se va a acabar el mundo, ¿no? A todos. Exacto. Buenas noches a todos. Perfecto, buenas noches, Víctor. Y también, bueno, no por último, pero bueno, al último, pero no menos importante, mejor dicho, tenemos al buen Angelus. Angelus, por favor, saluda y preséntate, el viejo conocido Angelus. Pues sí, ya viejo conocido, ya tenía rato de hecho sin estar. Saludos a toda la banda, como ya bien, tenemos un puño de gente, entonces este programa se ve que va para largo. Entonces no se agüiten si llegamos tarde, pero pues siempre se los reponemos, ya saben que aquí es tiempo por tiempo, banda. Exactamente, ya tenía un rato que igual algunas caras no se daban una vuelta por aquí, bueno, mejor dicho, algunas voces. Y bueno, también vamos a pasar a presentar a todas las personas que nos acompañan en el chat, o a las personas que nos acompañan en este momento en el chat, para pues agradecerles que nos acompañen en esta bonita noche de sábado. Tenemos a Ángeles Azuque, que por aquí anda también, también a Ángels, a ArkaLX, Ausi, BitGeek, Farrón, Gabriel Cuadri, MVP, a Kikiriskis, Kraken. También tenemos por ahí a y Arenelejo, a Megamaster, Mequian, Michelle XPC, saludos a Michelle que nunca falta. También tenemos por aquí a Monkey03, a Rafikix, a Red089, a Spider-Man, tenemos a Spider-Man en el chat. Y bueno, también tenemos por ahí a Javi HT, Crucificado, 0Z, Zorok. Y bueno, esas son las personas que nos acompañan en este momento en el chat. Muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, vamos a pasar a platicar un poco de los temas que tenemos esta noche, que pues tenemos bastantes y pues hay que, digamos, ir distribuyendo, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar aquí hasta las 3 de la mañana, que es lo que muchos quisieran, pero sé que todos tenemos aquí cosas que hacer, entonces mejor pasemos a los temas y vamos a comenzar rápidamente con Dark Souls, que pues al parecer la gente está exigiendo, pidiendo que por fin llegue a Wii U. Recordemos que pues ya fue anunciado la semana pasada durante los VGA y fue anunciado pues de momento solo para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Recordemos que pues Dark Souls es uno de esos títulos que por ahí creo que hay que tener bastante paciencia para jugarlos. Y no me dejará mentir ahí Angelus. También por ahí se comentaba durante la semana que los desarrolladores de este título mencionaban que ya no iba a ser tan rudo o tan agresivo el juego, que yo siento que se entiende por difícil, aunque no sé ahí Angelus qué opine él, y supongo, no sé, ¿tú qué entiendes Angelus? Porque ya no vaya a ser tan rudo o vaya a ser tan desgraciado, no sé, ¿qué expresión tú le darías? Mira, lo que pasa es que no fue tal cual que dijeran que ya no va a ser tan rudo o que ya no va a ser tan difícil. Las palabras exactas que usaron fue: va a ser más comprensivo. Más comprensible. Lo que tiene Dark Souls, y Demon's Souls también para ese caso, es que sí son juegos que, aparte de que tienen una dificultad bastante alta, pues no son de agarrarlos y en 8 horas los acabo. Aparte de eso, el simple hecho de estar viendo cómo funciona el juego es parte de la dinámica en sí. O sea, el juego al principio no te explica mucho. Te dice cómo moverte, te dice cómo usar un arma y te dice cómo cubrirte, punto. Y te avienta un jefe a los 5 minutos de que empezas. Hablando de Dark Souls, pues. Entonces, sí es un juego un poco inmisericordia por ese lado, en el que no se va a disculpar y no te va a decir, si haces esto vas a rodar y vas a esquivar enemigos. Si haces eso, no. O sea, todo eso tú ya lo vas descubriendo poco a poco. Entonces, lo que los desarrolladores dijeron fue precisamente eso. O sea, que ahora el juego va a ser un poquito más comprensible. Ya no va a ser necesariamente tan difícil de iniciar. Más no quiere decir que el juego se vaya a hacer más fácil. Ya eso, ya mucha gente lo ha interpretado a su manera. Digo, independientemente de eso, sí han dicho varias veces, inclusive desde que se empezó a hablar en algún momento sobre si harían otro juego de este tipo o no. Ellos decían que ellos se van a mantener siempre fieles a lo que a ellos les gusta. De hecho, no recuerdo cómo se llama el señor que es el productor de la saga, pero él dijo en un momento, ¿saben qué? Es que yo ya sé que esta saga o que mis juegos no van a vender millones de millones de copias, no van a ser los juegos triple A que todo el mundo está esperando. Dice, pero hay un nicho de a lo mejor 700,000 personas que me está esperando a que yo saque otro juego así, y a ellos es a quien va. O sea, yo no estoy esperando ser el vende consolas, pero sí quiero estar ahí para ese nicho de personas que están buscando este tipo de juego. Entonces, pues ya, digo, alargándome un poquito, es lo que yo puedo aportar, pues. Y sobre lo de Wii U, ¿cómo ves que? Mira, parece eso ser es muy que posible. Otra vez se repite el proceso de andar suplicando los juegos, ¿no? Es que, bueno, hay que recordar, el primer juego de la saga no fue Dark Souls, fue Demon's Souls. Ajá, ese originalmente sí pasó muy desapercibido, por cierto. Pasó muy desapercibido porque por el tiempo en el que salió, pues el PlayStation 3 en ese entonces todavía no despegaba. En ese entonces todavía estaba muy olvidadito. Pero aparte de eso, o sea, pues sí fue un juego ese juego le metió dinero Sony. Ellos lo publicaron, entonces por eso esa franquicia ahí quedó. ¿Cómo revivió? ¿Cómo llegó a las demás consolas? Pues de la mano de que Namco Bandai dijo, ¿saben qué? Pues yo lo voy a publicar, pero no puede ser Demon's Souls 2, porque esa franquicia le pertenece a Sony. Entonces crean esta nueva franquicia que se llama Dark Souls, que es la misma fregadera casi casi, pero pues tiene que ser un diferente nombre para que lo puedan sacar en las demás consolas. Y ya después también los de la PC empezaron a pedir que se lo sacaran ellos también, y al final se logró, lo hicieron con un port, pues a lo mejor un poquito mediocre por los controles, no es muy amigable para jugar con el teclado, pero se les cumplió, pues, o sea, de alguna manera ellos dijeron, bueno, si hacen ruido se los vamos a dar, hicieron ruido y se los dieron. Entonces, yo creo que aquí ya más bien va a depender de quien se vaya a dedicar a publicar el juego. Si es Namco Bandai otra vez, no veo por qué no. Namco Bandai no suele dejar fuera las consolas de Nintendo. En el Wii sacaron muchos juegos, muchísimos de la mano de Namco Bandai. Por mencionar algunos, todos los de Naruto. Todos los de Bleach, todos los de One Piece. O sea, esos güeyes publican todo lo que les llega. Entonces, no veo por qué no lo harían. Ya más bien va a depender más de qué tanta base tenga instalada el Wii U para cuando Dark Souls 2 vaya a salir. O bueno, eso pienso yo. Este juego tiene algunos puntos en particular, como bien decía ahorita Carlos, de que es un juego para un nicho, y en Japón las desarrolladoras tienen esto de los nichos como muy mentalizado, de cuánto esperan vender para algún juego, y sacan inclusive las remesas que fabrican como ya con en base a esas previsiones. Y este juego, aunque haya tenido detrás publishers como Sony o Namco Bandai, pues tampoco es de un estudio muy grande, así que por la manera en que está desarrollado el juego, yo me imagino que van como por plataformas. Y así como la vez pasada, pues sacaron el port de Xbox 360 y Play 3 primero, y después se hizo el port para PC y pues tampoco le salió muy bien. Yo me imagino que no han dicho nada de Wii U, porque tal vez el estudio no tenga ninguna experiencia en el desarrollo con el Wii U todavía, entonces no hayan decidido a hacerlo desde el principio para toda plataforma. Otra cosa, en esta generación pasada y la venidera, pues el uso de motores está muy extendido, y si algún motor tiene total soporte en alguna plataforma, pues bueno, se portea y se saca, pero en Wii U pues tal vez todavía no tengan listo cómo hacer un port rápido, y por ese tipo de cosas no se hayan lanzado a decir, bueno, va, para todos a la vez. Pero como bien decía, pues, si hacen ruido a lo mejor sacan después, o alguna, no sé, lo dejan para Demon's Souls 3, o bueno, Dark Souls 3, o alguna cosa así. Y respecto al detallito, el nombre que dijeron que lo tuvieron que cambiar y tal, y ahora es el 2, pero en realidad es el tercero, la franquicia, me recuerda un poquito al caso de Soul Calibur con los nombres, que Soul Calibur en realidad era el 2 y a partir de ahí se fueron. Es una coincidencia, y si mal no recuerdo, esa franquicia también era de Namco, así que se me hace curioso. Respecto a lo de la dificultad, pues yo creo que tienen muy entendido de que este juego, su seña de identidad es la dificultad que tiene, así que si le bajan al nicho que ya tienen, pues no le va a gustar, y seguramente si tampoco vaya a ser suficiente para atraer un público masivo. Así que lo lógico es que sigan como van. Lo que hice que iba a ser más comprensivo con el jugador, probablemente sea así, de no vamos a bajarle la dificultad, pero al menos les vamos a dar más bases para que jueguen, porque los juegos anteriores tienen algunas partes que están, que parece que los programadores se regodeaban así con mala leche de vamos a hacer estas cosas aquí en ciertos puntos para confundir al jugador y que vaya una muerte segura sí o sí. Y tiene mucho de esos juegos de antaño de que tenías que ir sacando como a prueba y error, ensayo y error de, ah, pues fui avanzando y por aquí pasé y me hizo esto, entonces en ya no volverlo a hacer a la segunda vez que pases. Tal vez se refieran más a ese tipo de cosas, de que sí, que te va a salir el primer esqueleto y va a seguir estando igual de difícil, pero no te vamos a poner trampas para matarte a traición. Ah, pues sí. Ya creo que ya dijeron todo, pero sí, yo estoy yo no me había enterado que había una petición en línea para que llegara al Wii U, pero si así fue como le hicieron para que llegara la versión de PC, no le veo un por qué no a que llegue. Vaya, todavía depende mucho lo que decían, de si hay cierta base de personas instaladas, no veo por qué Namco no diría, ah, pues chingues, vamos a portarlo a pasárselos al Wii U. Vaya, porque lo que más le haría falta al Wii U son juegos, porque nada más sabemos de aquí a marzo, obviamente ese juego no va a salir ni a marzo, yo le calculo que va a salir para ya finales de 2013 o inicios de 2014, algo así, pero pues ya, no tanto que lo anuncien, sino que mínimo digan, pues déjenos ver si sí se puede o si no se puede, y tal vez páselo con la versión de PC, que llegue primero las tres ya instaladas y luego chequen para ver si se puede o no se puede, ¿cómo se llama? Pasar. Ok, que más que nada también comentar un poco de, digamos, lo que pasaría si llegara a Wii U, que yo no lo veo tan a corto plazo posible, sobre todo por, digamos, las características del control. No creo que Nintendo en este momento quiera lanzar un juego que no utilice el gamepad, y no sé si el estudio detrás de Dark Souls, Demon Souls, esté, digamos, convencido o tenga la intención de explotar el control. Entonces, en ese sentido, creo que ahí veríamos como que a ver quién puede más o quién cede en ese momento. No sé si Angelus tenga alguna opinión al respecto, si los ve haciendo un port como tal. Es que ese es el detalle, y precisamente por eso decía ya, si quieres ya no, pero mira, como tú dices, dependería más de si Nintendo está dispuesto a sacar en su consola tan pronto en su ciclo un juego que no aproveche el control que ellos están queriendo explotar, que es el Game Pass, porque digamos que no veo alguna manera de que, a como se basa el juego Dark Souls ahorita, o sea, no creo que puedan hacer un cambio tan grande de decirte, ah, ¿sabes qué? Ahora vamos a aplicar la pantalla touch del Wii U. Y lo digo por lo siguiente, en Dark Souls, y en Demon's Souls tampoco, pero sobre todo en Dark Souls es un juego de mundo abierto, en el que no tienes ni fast travel, ni tienes ninguna manera de viajar más rápido que de lo que corres tú. Entonces, si ni siquiera te dan un mapa, entonces, ¿qué te van a mostrar, por ejemplo, en la pantalla de abajo? O sea, ¿qué te mostraría? El logo del juego, de seguro, o algo así. Entonces, o sea, para cositas como esas, y si te pusieran un acceso rápido a tus magias o a cambiar de armas, pues entonces el juego, sin querer, lo harían más fácil. Y no sé si From Software, que son los desarrolladores, se quieran arriesgar a decir, ah, ¿saben qué? Estas otras versiones son las chidas, y ahí les va la versión fácil para Wii U, ¿no? Que de por sí esta versión, mucha gente está pensando que va a ser más fácil. Entonces, no, deja yo todo más el troleo bien de por sí de que de Nintendo, ¿no? Ajá, o sea, entonces, exacto, imagínate, de que son juegos para niños, ¿no? Entonces, la única que veo, pues, es que usaran el otro control, el controller Pro, ya no me acuerdo ni cómo se llama el de Wii U, pero el control que parece de Xbox. Sí, el Wii U Gamepad Control Pro, ya no me acuerdo, pero sí es el Control Pro, según. Esa cosa. El caso es que es a lo que voy, o sea, ¿qué tan dispuesto está Nintendo a, si supongamos que sale en octubre o noviembre, que es cuando salió el primer Dark Souls, salió el año pasado, más o menos por esas fechas. Si supusiéramos que va a salir a esas fechas para 2013, entonces, ¿está Nintendo dispuesto a decir, Simón, saca este juego que no le saca provecho a mi control? Porque ahorita es en lo que se están enfocando, y Reggie lo ha dicho un friego de veces, y Wata también, entonces, ahí estaría lo interesante. Ojalá se haga, porque yo creo que son juegos que vale la pena que más gente pele, pues, porque tanta gente que pide juegos de la vieja escuela y que bla, bla, bla, y salen estos juegos que son con todo el feeling de la vieja escuela, y que de hecho From Software saca muchos juegos así, como lo fue 3D Game Heroes también, y nadie los compra. Entonces, o sea, pues, ¿quién los entiende, no? Ok. Que por ahí menciona Nobles que si Call of Duty le sacó provecho al control, ahí lo manejaron de la forma con el multiplayer, ¿no? O sea, que y de que también, por ejemplo, tú podías jugar directamente Call of Duty en tu pantalla y, digamos, no usar la televisión. Y también la otra, digamos, funcionalidad que tenía era que en el multiplayer local podías jugar con tus amigos, pues, digamos, a pantalla dividida, y aquí sí era a pantalla dividida, ¿no? uno en el gamepad y el otro en la televisión, y no tenían que estar viendo como que la pantalla del otro, como muchas veces se quejan algunos, ¿no? Que eso no se debe hacer en un FPS. Y pues ese fue como que el plus que le dieron a la versión de Call of Duty de Wii U. Pero bueno, también ahí Alex quiere comentar algo. A ver, adelante, Alex. Alex. Creo que ahí Alex desapareció, pero bueno. dice Karen. Técnico. A ver, adelante. Pues mira, estaba revisando las cifras de VG Charts de ventas del Dark Souls, y en un año que lleva tanto en Play 3 como en Xbox, no llega ni a los 2 millones. Claro, esto no es tomando en cuenta las ventas de PC, pero ¿cuántas ventas podría tener un juego hardcore como Dark Souls 2? Sobre todo una secuela que muchos de tu mercado meta en un Wii podría no conocer. Y a lo mejor también no aprovecharía el Gamepad en su extensión. Yo creo que Nintendo está tomando un enfoque muy conservador de... A lo mejor no es ni nuestro mercado, ni es un buen título de... Vamos, tan cerca de nuestra ventana de lanzamiento. Pero no sé si ya tiene fecha concreta Dark Souls 2. No, de hecho no. Aún no. Está como Bayonetta, nada más está ahí anunciado, pero no hay prácticamente nada. Pues es lo que yo supongo que está haciendo Nintendo, un enfoque de a lo mejor no es nuestro negocio, porque sobre todo las ventas de 360 no alcanzaron, de Dark Souls 1, por lo que estoy viendo, alcanzaron 0.6 millones de ventas a nivel mundial en un año. Entonces no creo que sea algo que les interese de momento. Pero si de repente sale... No, adelante. Sí, perdón, te quiero decir que si te fijas son más o menos las cifras de lo que vendió Demon's Souls en PlayStation 3 cuando recién salió. Es que ese es el detalle con ese tipo de juegos, que al ser franquicias nuevas y franquicias tan extrañas, siempre su primera iteración en alguna consola vende muy poco. Claro, pero si estás diciendo, se mantuvieron las ventas más o menos constantes entre el primer juego y el segundo, a pesar de que el segundo lo llevamos a dos plataformas más, eso a mí me daría una mala espina si yo estuviera en el consejo de Nintendo. Ah, no, me refiero a que las ventas del Xbox 360, mencionaste como 600 mil copias, ¿no? Más o menos. Correcto. Lo que pasa es que era lo que me refería, o sea, que esas 600 mil copias más o menos fueron aproximadamente las mismas que vendió la primera iteración, que nada más salió en el Play 3. O sea, lo que te quiero decir es que sí ha crecido hasta cierto punto, pero no tanto como lo haría cualquier otra franquicia, pues, por el tipo de juego que es. Ok. Por ahí en el chat dice Andrew Games que él cree que Nintendo puede sacar cualquier juego. El gamer será el que tenga la última palabra. Yo concuerdo en eso. La cuestión, digamos, aquí sería los costos que le implicaría también al estudio detrás, si está, digamos, dispuesto a absorber los gastos que va a implicar hacer el desarrollo para Wii U, y sobre todo en dado caso de que el título no venda lo que se espera, pues asimilar los gastos, ¿no? Que yo creo que ahí lo que podría pasar es que si bien les va, Nintendo les podría patrocinar el juego, como sucede con Bayonetta 2, y decirles, pues yo publico la versión de Dark Souls 2 para Wii U, y pues los gastos, digamos, corren por mi cuenta en ese sentido, ¿no? Que digamos sería la solución adecuada o la solución ideal para todos. También por ahí, Noblis, a ver, adelante. Estoy de acuerdo contigo, Ícaros, iba a decir más o menos lo mismo. Creo que en el debate le estamos dando mucha importancia a lo que Nintendo haga o deje de hacer, pero es que el juego no es de Nintendo, en este caso pues es de una desarrolladora y el publisher es Namco, entonces pues Nintendo igual dice, pues si quieres sacarlo, sácalo, y si no lo quieres sacar, pues ni modo, no, tú no quieres, o sea, y a Nintendo pues le da igual. En este caso Nintendo solamente tendría palabra, como dices, si quisiera meterse como patrocinador de sácalo en Wii U, yo te pago, y pues por las cosas que habíamos dicho, ok, supongamos que sacan el juego y cuántas unidades podrían venderse, así que probablemente al desarrollador y a Namco, pues vean de que muchas veces muchos juegos que han salido cuando en alguna consola y después pasan a Nintendo, como que al público nintendero pues no le importan, así que tal vez por ese lado vayan viendo qué pasaría si lo sacan en Wii U y que al público que tiene una Wii U le interesaría el juego. Que yo pienso que, bueno, Bayonetta digamos tiene el fanservice de la chica, que yo creo que puede vender a, digamos, casi a cualquier persona, pero aún en Wii U digamos es un juego extraño. Pero Koji, a ver tú qué opinas de todo esto. Yo opino que ya que el juego no sale, ya estamos haciendo chaquetas mentales antes de tiempo. O sea, la tirada de, o sea, les iba a decir exactamente lo mismo. From Software es el que se encarga de desarrollar el juego. Ahora, también depende que el juego haya vendido 2 millones el Dark Souls, no es fracaso. O sea, estamos acostumbrados a escuchar de que Assassin's Creed vendió 7 millones de copias, que Call of Duty vendió la millonada, que X y Y, ¿no? Pero es porque esas ventas ya están esperadas o hasta cierto punto es parte del nicho del desarrollador. O sea, ya saben que van a ver que mínimo tienen que vender 1 millón por el alto costo que tienen. Bueno, por los de From Software, cuando vieron el éxito de Demon's Souls, creo que no llegaron al millón, por ahí lo mencionaron, y estaban más felices que ¿cómo se llama? Que chamacos que recién han encontrado la masturbación. O sea, porque la tirada de ellos era de, pues vamos a sacarlo y a ver cómo nos va, ¿no? Ya, para ellos vender 100,000 copias, pues estuvo perfectamente bien. Igual, si Activision saca Call of Duty y vende 600,000 copias, puta, se suicidan. O sea, sí es cierto, el Dark Souls y el Demon Souls son de un nicho súper específico de personas. O sea, es el juego masoquista por excelencia. Pero el hecho de que From Software, pues no hay pedo, vamos a sacarlo también para Wii U, habla de que quieren que llegue hasta cierto punto, o sea, quieren que llegue también a ese mercado, porque nunca habían probado con Xbox, y en Xbox, pues, si dicen ahí que juntó lo mismo que las ventas de Demon's Souls, les fue bastante bien. Ahora bien, la versión de PC, quién sabe cómo le ha ido todavía, pero vaya, Por ahí andaban diciendo de que Nintendo no es de la nostalgia y demás, y que la flota Nintendo nada más quiere eso, pero pues así es, efectivamente, nada más quieren los juegos de Mario, los juegos de Zelda, pero llega hasta un punto en el que es ya medio aburrido, ¿no? ¿Qué otra cosa hay en la consola para mí? ¿O qué otra cosa hay? Pues ahí es donde entran las opciones de, pues ahí tienes tu Assassin's Creed, ahí tienes tu Mass Effect, ahí tienes tu Black Ops, o sea, son opciones extras. Digamos que los fans de Nintendo es como un restaurante. Siempre vas a pedir lo que te gusta. Un buffet. Siempre vas a probar lo que a ti te gusta. Pero pues ya va a llegar el día en el que el buffet ya estás hasta la madre de probar puros tacos. Y dices, a ver, ¿a qué sabrán las picadas? ¿No? Y están las picadas. Tenemos una picada. ¿Te gusta la picada? Y dices, pues la próxima vez igual y compro otra picada, ¿no? O vamos a ver a qué sabe esta. Vamos a ver a qué sabe, no sé, las enchiladas. Ya, pues saben ricas. Vamos a probar las enchiladas. O sea, si llegase Dark Souls 2 a llegar al Wii U, que yo lo veo muy probable, porque también la actividad de Nintendo no es nada más de aquí está el Gamepad, sino que el Wii U es el intento de Nintendo de, pues ya vamos a caerle bien a todos otra vez, no vamos a darle cachitos a los casuales y cachitos a los hardcore, ¿no? Es así como lo veo yo, y por checando más o menos el... pues la librería que tiene actualmente el Wii U, más o menos por ahí retirada. Si checan de aquí a la launch window, hay un balance entre tanto juegos que es para el público casual como el público, comillas, hardcore, que ahorita sean puros ports de juegos, de secuelas, es porque pues técnicamente es la manera de decir, pues ya nos tardamos, güey, no hay pedo, si tuviste un Wii U y no, nunca en la generación quisiste comprarte un Xbox, güey, aquí, así, pues aquí tienes unos juegos selectos de esta generación. Okay. De que va a llegar, yo estoy casi seguro que va a llegar. Perfecto. Y bueno, antes de pasar con Alex para cerrar el tema, pues Carnage quería comentar algo. A ver, Carnage. Bueno, en cuanto a lo que decía este Koji, pues sí, la neta es cierto lo que dice acerca de Nintendo. Bueno, yo soy muy fan de Nintendo. Entonces, pero ya está llegando el punto en el que ya me cansé de tantos Marios. Eso de New Super Mario Bros. 2, el U, todo eso ya no viene al caso. Ya es, bueno, de por sí ya no viene al caso muchos otros juegos de Mario. Y bueno, de Zelda siempre va a ser como un, digamos un juego que siempre, bueno, digamos que siempre va a ser bueno, entre comillas. Ya sea, ya depende de que le guste o que no. Pero bueno, pues espero que Nintendo entre a, como dijo Koji, que entre al mercado de, ok, aceptemos todos los juegos de los third party publishers, digamos, ya como ya lo vimos con Assassin's Creed, con Mass Effect, ya, y como dijo Koji, pues ya están medio retrasados, pero pues ya lo está intentando. Yo digo que pues Dark Souls, yo creo que sí va a salir. Bueno, espero que sí salga, para que abra un poco el panorama a los nintenderos como yo, porque yo soy muy, bueno, yo soy cerrado en cuanto a los juegos, me gusta nada más disfrutar de algunos títulos, pero espero que pueda disfrutar de más juegos, y bueno, con el apoyo de Nintendo, pues poder disfrutar de estos. Pero bueno, con el Gamepad, yo digo que sí se va a poder implementar bien el Dark Souls, si lo plantean que de tipo abierto y todo eso, pues siempre está la opción de pasar el juego al Gamepad, y en el Gamepad pues manipular todo, digamos que va a ser un Dark Souls portátil, digamos, entre comillas. Así que pues espero que Nintendo sí lo logre sacar, bueno, que más bien el desarrollador sí quiera sacarlo en el Wii U, y pues a ver cómo le va. Espero que le vaya bien. Ok, y bueno, ahora sí, Alex, ya para finalizar, adelante. Quiero corregir un error que cometí, Barbaral. En efecto, la petición no va hacia Nintendo, va hacia Namco. Noblis tiene razón. Y en ese caso, yo supongo que el punto de vista de Namco es, pues si en Xbox, que es una plataforma un poquito más hardcore, se vendió tan poquito, ¿cómo se va a vender en un Wii U? Exactamente, que yo también tengo como que esa cuestión ahí de que pues de por sí es un título que no aspira a vender mucho, ¿cómo lo va a hacer una plataforma en la que, digamos, el público a la que va esa plataforma no es tan abierto, o no hay un, digamos, no hay una apertura tan grande, ¿no? Sobre todo no hay tantas consolas allá afuera en este momento, entonces digamos que se reduce mucho el campo de posibilidades. Pero bueno, yo creo que daríamos por finalizado el tema, y antes de pasar a lo siguiente, pues presentar al buen Lars, que ya se viene integrando al programa. Lars, por favor, saluda. Gracias, hola, buenas noches. Pues aquí andamos en este programa, que veo que hay casa llena, entonces pues por aquí andaremos comentando temas y demás, que buen Icaros ahora sí me invitó. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Lars, por acompañarnos. Y bueno, ya no te pregunté si tenías alguna opinión sobre esto de Dark Souls 2 o de la petición que hay para llevarlo al Wii U, pero si tienes alguna opinión, pues adelante. No sé si quieras comentar algo. No, pues sigámosle con el programa. Ah, ok, bueno, entonces pasemos con el siguiente tema de la noche, y vamos a platicar ahora un poco del Humble Bundle de THQ, que pues había generado ahí como que una discusión bastante interesante en Steam, dado que pues normalmente estos, digamos, paquetes se otorgaban o se hacían alrededor de una compañía indie o alrededor de compañías indie. En esta ocasión pues se hizo alrededor de THQ, y mucha gente dice que por qué, que en realidad no es una compañía indie, que pues cuál es la cuestión ahí. Yo supongo que la cuestión ahí fue, digamos, la situación que ahorita pues tiene THQ en, digamos, económica, que yo creo que todos somos conscientes de ella, que en realidad, o al menos a los ojos del público en general, pues no les está yendo muy bien y el panorama no luce muy positivo. Y yo creo que este Humble Bundle les ha ayudado bastante. Esta semana pues se ha revelado que ya han logrado recaudar 5 millones de dólares, más de 5 millones de dólares en esto. Y bueno, no sé si ahí Koji quiera comentar algo sobre esta pequeña discusión que ahí se dio en Steam y sobre todo en los foros. Sí, de hecho yo escribí justamente de eso esta semana, creo que fue la semana pasada. Son mamadas, la verdad. El Humble Bundle siempre ha sido, vaya, siempre ha sido algo así de... Yo siempre lo he visto como una manera en la cual obtener ciertas cantidades de juegos a un costo bajo. Ha pasado que casualmente todos estos juegos han venido de desarrolladores indie, siempre han venido con su respectiva versión para Mac, para Linux y para Windows, ¿no? Lo que la gente andaba ardida de la cola era precisamente porque ya no le estaban dando, bueno, pero aparte la gente suponía que el Humble Bundle siempre estaba encaminado a pura compañía indie para que los juegos los conocieran las personas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero resultó que ahora THQ, pues nada, THQ sacó su bundle, la gente se le ardió la cola porque ya no eran juegos indie, no había versión de Linux, no había versión para Mac, para demás, ¿no? Era exclusivamente Windows y Steam, perdón. Windows nada más. Entonces, THQ le fue bastante bien. Obtuvo, como dijo Icaro, 5 millones, pero aparte yo no creo que la estrategia de THQ hubiera ido a vender, sino mostrar algo a los inversionistas de que pues aún podían jalar a gente o algo así. Entonces no sé si supieron que además a los pocos días del bundle anunció THQ que, bueno, no lo anunció, sino que subieron las acciones en la bolsa de valores de THQ de 1.50 a que estaban, creo que subió como a $3. Entonces eso habla bien, eso les fue bastante bien. Luego la tirada con el bundle fue acapar mercado o mantener contentos a los inversionistas, como según yo supongo. Ya los que andaban ardidos de la cola porque ya no eran indies, era pues justamente esto, que decían, qué pinche THQ es una compañía que sí tiene el bar, no es un indie, y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero pues al final de cuentas son mamadas que se están quejando por eso cuando les están regalando juegos. Me tocó por ahí leer en mi tele un güey que andaba diciendo que no es posible, que ya el Humble Bundle los traicionó, etcétera, etcétera. Pues algo que no les ha quedado claro es que la gente de Humble Bundle está haciendo su negocio vendiendo juegos. Si antes lo habían hecho con juegos indie y demás, perfecto. Si ahora lo quieren hacer con juegos con juegos triple A, por así decirlo, con los que pues acaparan mercado, además les va a ir bien. O sea, ya les fue bien, sacaron 5 millones los de THQ, quién sabe cuánto haya sido el barro que se metieron los de Humble Bundle a la mano. Pero esto también habla de que el modelo en el cual se venden juegos ya está cambiando, ya nada más es te vas a la tienda y compras, sino que ya ahora está, puede ser que también esté la opción de pues comprar bundles de juegos, inclusive de compañías grandes, y ojalá que eso suceda porque para el usuario es súper buen pedo, porque pues pagas X cantidad de dinero por X juegos, te va bastante bien. Chingón estaría que hubiera también algún día un bundle de Bethesda o alguna madre así. Pero de que les fue bien, y la gente que se tarda de la cola pues ya son pinches hipsters que no toleran ver que algo que siempre ha sido de ellos llegue a otro lugar o que no se los den, porque simplemente para mí eso fue envidia de que no llegó a su computadora Linux. Sucedió, o sea, es como cuando Instagram anunció que se iba para Android, todos los hipsters parece que el espíritu de Steve Jobs salió por la cola y los ardió al momento. Pero pues eso tiende a suceder cuando estás acostumbrado a obtener algo exclusivamente, o que siempre te den algo, al momento que cambian las cosas y no te lo dan, te emputas, sin siquiera verdaderamente pensar por qué. O sea, THQ le hacía falta varo, recaudó varo, y más porque tiene tres juegos para el próximo año, que los de esos tres, dos, al menos a mí me llama la atención, y que pues si los atrasó es por algo, no tiene varo, necesita dinero en este momento, y pues a esto era el objetivo de ese bundle, sacar un cacho de dinero por nada. Pero pues ya si la gente se le arrió la cola, pues es lo mismo. Querían su versión Linux, no se las dieron y pues a la chica. Ya, hablé demasiado. Y bueno, también ahí Raúl quería opinar algo de Dante Raúl. No, pues sí, como dice este Koji, pues THQ necesitaba dinero. ¿Cómo hacerlo? Un Humble Bond. ¿Cuánto recaudaron? $5 millones, que como dice, van a ocupar para los juegos fuertes que vienen el año que entra. ¿Y qué logró con esto? Ganar la confianza de los inversionistas, aumentar acciones, y además esos juegos son buenos. Como dice, se quejan los indies porque no son juegos indie, pero esto abre la puerta para que otras compañías hagan lo mismo y nos ofrezcan juegos buenos a un buen precio, yo creo. Y también se demuestra que la venta es excelente. O sea, recuperar acciones, casi salir de Nasdaq, y luego recuperar las acciones, pues a eso habla muy bien de este Humble Bundle. Yo en lo particular pienso que THQ la pensó bien. Que se queje la gente que quiera quejarse, pero se me hace una muy buena estrategia pensando a futuro. Y pues nada más, eso sería lo que yo pienso. Ok, Víctor. Sí, pues hablamos sobre el Humble Bundle de THQ. Pues una jugada de mercadeo bastante, bastante útil para ellos, más no para los consumidores, ya que ofrecen pues títulos un poco rezagados que no fueron tan bien recibidos por el público. Y aunque la oferta de donar lo que tú quieras es demasiado atractiva, pues no se me hace así como que super uff que te den Company of Heroes, Darksiders, y si acaso el que podría llamar la atención es Metro, pero pues al final de cuentas lo terminaron regalando, entonces no vi cuál fue la oferta de la compañía. Sí creo que les ayudó, pero no creo que fue lo suficiente, porque THQ está en una crisis bastante, bastante fea. Y pues con esos $5 millones no creo que les alcance para salir de la crisis, ¿eh? Ok. Alex, adelante. Sí, agregando pues a lo que todos están diciendo, pero después de esos 5 millones todavía tienen que pagar impuestos, y como dicen, pues tú puedes decidir a quién le va el dinero. No sabemos de todos esos 5 cuánto le tocó directo a THQ. Siempre está el default split o el que lo pone 30-30-30. Escribí un artículo de esto la semana pasada, que sí, en efecto, THQ tiene una deuda que excede los $100 millones y luego la renegociaron. Y cortaron bastantes juegos muy padres que se venían en boca. Cortaron el del productor de Ninja Gaiden, y se quedaron con dos o tres que a mí me llaman mucho la atención. THQ es una de las compañías que se atreve a tomar un riesgo sumamente loco, sobre todo con Saints Row, y ojalá lo rescaten. En la verdad, el CFO que ha hecho las negociaciones con los bancos, mis respetos, porque ha conseguido que le perdonen, que le den más tiempo de una deuda de $50 millones cuando se está vendiendo franquicias que le daban un montón de lana, la de UFC. Entonces ojalá y con esto haya sido un apoyo, aunque no se ve por su precio de las acciones, que haya ayudado significantemente, de manera significativa. Ok, Noblis. Ahorita Alejandro mencionó una cosa de pasada que es muy importante. Humble Bundle no nació como una forma de dar a conocer juegos indies específicamente, sino como una forma de, vendiendo videojuegos, ayudar a beneficencia. Ahorita no recuerdo exactamente a qué causa de beneficencia donan el dinero, porque como me mencionó Alejandro, se divide en tres partes. Sí, una parte es para la compañía Child's Play. Una parte va para Child's Play, otra parte se la queda la página que está pues dando todo este soporte a este proyecto, y otra para el desarrollador de los videojuegos. Y tú como cliente escoges cuánto pagas, y de eso que pagaste, cómo lo repartes, ese 100% entre los tres. Así que no perdamos de vista el objetivo, que es ayudar a esta beneficencia, no es ayudar a dar a conocer juegos indies. Hasta ahora habían salido pues juegos indies así porque habían entrado estos jugadores menores que no tienen un publisher que les esté dando la distribución y publicidad a los videojuegos, aquí en Humble Bundle una manera de hacerlo, y no habían tenido juegos, digamos, retail o juegos de una compañía más grande, pues yo creo que no por falta de ganas, sino porque ninguna compañía le había entrado. O sea, ahorita THQ entró por los problemas económicos que tenía, no porque, bueno, miren, Humble Bundle es llamativo, vamos a hacerlo. Si no hubieran tenido estos problemas financieros, yo estoy seguro de que THQ no hubiera entrado. Por ese motivo es que otras compañías, como por ejemplo Activision, Electronic Arts o cualquier otra similar, no ha entrado a Humble Bundle. No es porque este sitio no haya querido invitarlos alguna vez o por motivo de principios. Así que no hay que perder este objetivo primario del proyecto de vista. Y pues pobre THQ se metió en estos problemas por aquellas decisiones, lo de Udraw, que quién sabe qué estarán haciendo con el creo que tenían 2 millones de tabletas embodegadas sin vender, una cifra así tal. Junto a los City. No, hasta eso que no, les estaba costando porque tenían rentadas bodegas y tenían que seguirlas pagando, creo. Sí. Van a entrar junto a IT. Sí, ya deberían. Se pusieron de acuerdo con Atari, ¿no? Para comprar para una bodega. Un campito. Imagínate, ¿no? Pues a ver de qué cómo resuelven esto. Aparte, le llueve sobre mojado porque no sé si supieron ahorita que mencionó la franquicia de UFC, Alejandro, que un tatuador les puso una demanda por ese videojuego. Ya ven cómo en Estados Unidos demandar es un deporte nacional. ¿Pero cuál es el contexto de la demanda? Ya ven que THQ sacaba los videojuegos de UFC. Correcto. Les digo, ¿te lo resumo, sí, Noris? Soy alburero. No, o sea, no era por... No, la demanda era que un juego de UFC, uno de los... que es uno de sus luchadores tenía un tatuaje. El tatuaje se lo hizo X tatuador, y entonces con el copyright, digamos, que era del tatuador, no lo tenía el personal, el güey este. Entonces supuestamente al momento de THQ renderizarlo en 3D junto con al peleador, junto con el tatuaje, infringió el copyright del tatuador, entonces el tatuador lo está demandando. Eso era. Ajá, y hay precedentes porque el año pasado un tatuador le ganó una demanda a la Warner Bros. También por poner un tatuaje sin haberle pedido los derechos primero. Así que a ver cuánto del dinero que THQ está recuperando con esto no se va para esta demanda. Así que pues THQ está en una... está queriendo salir del hoyo y a ver si va a poder. No, pues entonces que también se cuiden los de Microsoft, ¿no? Y ahora que los avatares también se pueden tatuar. Pero bueno... Alex, ¿algo más? Sí, quería terminar dos puntos que dicen que en algunos estudios grandes nunca le han entrado al Humble Bundle, pero entonces cuando Bastion estaba en el Humble Bundle 5, me parece, ¿a poco Warner Brothers no interfirió en eso? ¿O todo se fue con el desarrollador? Porque empezó como un estudio semi-independiente y luego Warner los compró y les dio un montón de lana para terminar el juego. Luego lo que mencionaba Noblis, a mí se me hace bastante loca la demanda de este cuate, porque a menos de que al luchador al que le tatuaron sea propiedad del tatuador, pues está pesado. Porque en cualquier foto en la que el tatuaje salga con este cuate, pues en teoría es violación a los derechos de autor, entonces pues le deseo mucha suerte a ese señor, pero yo quiero ver la contrademanda, que va a estar 10 veces más pesada. Uh-huh. Y en cuanto a las copias que decían de que quedaron del U-Draw para el Play 3 y el Xbox 360, que es de donde viene todo esta crisis financiera con THQ, está un poco interesante porque no se sabe cómo quedó el asunto con el CFO anterior, que al parecer sí escondió las pérdidas totales y que resulta, y los accionistas hicieron demandas contra el CFO viejo por esconder estas pérdidas de más de 100 millones de dólares. ¿Alguno de ustedes sabe cómo quedó eso? Ni idea. No, pero pues cuando se retiró este cuate como aceptando más o menos la derrota, yo creo que sí admitió un poco de la culpa. Y vieron que, como mencionando lo de que Atari tiene rentado la bodega para las copias olvidadas, ¿ya vieron que la película del Angry Video Game Nerd va a ser de eso? No. Ah, sí, de las copias de E.T., ¿no? De E.T., ajá. Sí, de que la película va a ser de que este güey quiere hacer review de E.T. De E.T. y anda buscando las copias, pero lo quieren detener porque ya es así como que hay un consejo de gente que está cuidando que nadie los vuelva a sacar y no sé qué. Está cagado, está bastante entretenido el pack. Sí, de hecho se ve buena la película, no es por nada, pero se ve entretenido. Perfecto. Y bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo, si no, pues nada más quisiera opinar o comentar que respecto a lo de TSQ, pues digamos que en esta situación, en este tipo de situaciones, pues es comprensible, y como mencionaban por ahí, el Humble Bundle no es tampoco como tal exclusivo de los juegos indie, y bueno, en esta situación comprendo bastante por qué TSQ, y siento que pues de todas las compañías que hay, creo que no encuentro otra que entraría como que en la categoría o en la necesidad de, y la verdad es que yo solo espero que la verdad la compañía pueda resurgir, porque pues nunca le decíamos mal a ninguna compañía. En lo personal pues no tengo algún título fuera de Darksiders que me pues llame mucho la atención por parte de THQ, pero pues creo que tienen un sector importante y seguramente tendrán juegos que también llamarán la atención para una gran cantidad de personas. Entonces pues siempre es bueno, o siempre digamos es positivo que haya más compañías que estén preparando cosas interesantes, ¿no? Y bueno, nada más ahí para complementar, también presentar a Eloid que se viene integrando, y ya ahora sí ya somos un montón, pero bueno, Eloid, a ver, saluda rápidamente a tus fans que por ahí están en el chat. Bueno, Eloid creo que ahí anda un poco indispuesto, pero bueno, por ahí se da su importancia, su momento, ¿no? Que lo anunciemos formalmente en otro momento. A ver, Es que estaba hablando del diablo que está en el chat, nada más para demostrar mi poder. Quería banearlo, nada más para eso. Ah, pues hola, buenas noches a todos. Qué bueno que hay mucha gente reunido. Me ha gustado ver casa llena, qué felicidad. Que anda Lars, que anda Alex, Noblis, Víctor, el cao, chingado, no, qué felicidad, hombre. Pura personalidad. Buenas noches a todos, aquí andamos y pues sí, apenas voy llegando, pero ahorita ya me pongo con comentarios hirientes acerca de las compañías, que diga nada. Ya. Perfecto, y también ahí decía Víctor que la WWE y Koji decía que South Park creo que es el único título que tienen, no sé si decir fuerte, sino... Probabilidades. Y Metro Last Light. Metro, ¿no? No creo. Metro 2 también. Metro los está salvando ahorita. Es que el pedo de Metro 2033 fue de esos juegos que pasaron por debajo del radar, pero que sí están muy chingón. Sí, por ejemplo, le pasó a Binary Domain. O sea, pero Metro Last Light sí viene fuerte. Bueno, yo con este Octavio lo probé en E3. Y la verdad fue una sorpresa para él. Yo creo que hay que darle también una oportunidad, y si los chavos de aquí de RDC lo pueden tener, yo creo que es una recomendación, ¿no? A ver cómo viene ya la versión final, pero yo creo que sí es un título que hay que ver y darle una oportunidad. Sí, que hagan más más Metro y también más Darksiders y menos Saints Row, por favor. A mí no me gusta Saints Row. Fíjate, puede que no te guste Saints Row, pero Saints Row no vende mal, Saints Row vende bien. Entonces, ese es el detalle. Pues no tan bien, No vende, o sea, no vende lo mismo que un Grand Theft Auto porque no es el target. Pero, o sea, comparado con las demás franquicias que tiene Red Faction, que murió de lo mal que venía, ay, no me acuerdo cuáles otros tenía. Creo que los de Company of Heroes también ya murieron. Los 20,000 de Bob Esponja al año. Los 20,000 de Bob Esponja y todas las demás franquicias de Nickelodeon. Entonces, o sea, pues las tres que mejor venden son esas, Darksiders. Sí, Saints Row vendió, o sea, no vende las copias de un juego AAA. No, yo no estoy diciendo que no venda, sino como producto no me gusta tanto, pero digamos, eso ya es muy personal, ¿no? ¿Qué hay más divertido que golpear? Es que Saints Row es naco. Naco es chido, güey. No, pero eso sí, güey. A veces lo naco es bueno. A veces. Exacto, a veces. Esta es una de esas excepciones. Hay de naco a naco, güey. Pero bueno, ya definiremos en otro momento qué tan fino es Saints Row. Vamos a pasar a lo siguiente porque tenemos muchos temas por ahí. Y vamos a pasar ahora con Val, que pues esta semana se vio muy activa. Lanzaron ahí un sistema de guías para que los usuarios creen sus propias guías y pues ahí digamos se vayan ayudando. También por ahí anunciaron la compra de un estudio que en realidad pues solo tenía empleado a dos personas y pues estas dos personas digamos ya forman parte ahora de Valve. Y así lo mencionaban también porque por ahí se decía el rumor que ya iban a abrir oficinas en San Francisco, pero no, aclararon que en realidad solo... esto no lo tomaban tanto como la compra de un estudio, sino más bien la compra de, la integración de dos personas a su compañía, ¿no? Y bueno, por último también pues empezaron a dar más pistas sobre su nueva consola. Ya, digamos, fue anunciada formalmente por Gabe Newell, ya, digamos, lo declaró formalmente. Y no sé ahí Koji qué le haya parecido y sobre todo... Por ahí empezaron pues ya algunas encuestas sobre qué es lo que te gustaría que tuviera la consola, la Steam Box o la Valve Console o como ustedes la prefieran denominar. Koji, ¿tú qué opinas? Y sobre todo también de los requerimientos que por ahí pues se han, digamos, pues manejado en encuestas al público. Pues fíjate, justamente ayer estaba hablando de eso con un amigo y... La neta, si Valve saca su consola en PC, ahí sí yo diría que sí tendrían que ponerse como que medio a temblar Sony y Microsoft, porque ellos son los que se van a la guerra de a ver quién tiene el miembro viril con gráficas más grande en las consolas, porque a mí sí me agrada bastante la idea, o sea, ahorita que yo me hice una compu para jugar, la neta, ayer fui al Game Rush y tuve una apatía enorme ya por comprar juegos en disco, porque me dije, están más caros, me van a ocupar espacio, lo puedo tener en Steam, lo puedo comprar en digital, o sea, gráficamente se va a ver muchísimo mejor, entonces, como que ya le empiezo a perder un poquito el sentido a jugar en consola, y no tanto el sentido, sino de que yo... La facilidad de la consola es y será siempre que no tienes que andar actualizando de las piezas a cada rato. Tienes que hacer una única actualización cada 6, 7 años. Pero, no sé, vaya, si Valve se va con su Steam Box, le va a ir requete bien. Porque podría lanzarla en tres paquetes, te podría decir. Fíjate que... Conociendo cómo le ha ido Valve con los negocios y demás, podrían hacer de mí. Vamos a tener tres versiones de la Steam Box. Está la sencillita con un procesador de que te gusta dos núcleos y una GPU de 1 giga, pues, decente. Luego tenemos la versión media que es ya un procesador de 4 núcleos y aparte. Wii U Gamepad. Bueno, no, tampoco tanto así. Y aparte es digamos 2 gigas de video. Y ya la versión Ultra Ultimate, ya con más de 4 núcleos y 3, 4 gigas de tarjeta de video. Lo que aparte te da la opción de si compras la barata, después vas a poder... Yo te voy a dar la oportunidad de que cambies las piezas tal cual como te plazca. O si quieres te las vendo yo en una tienda que voy a tener yo de... pues para venderte piezas. Y tal vez algún día se me pueda antojar vender las piezas en oferta, tal vez. La posibilidad, vaya, es infinita. Si hacen una... Si se van por su Steam Box, que es una, que sería una computadora que puedes upgradear y que simplemente va a estar en la casa. Y ya, de hecho, ya lo probó Valve con Big Picture, y todos me incluyo, están enamorados de la interfaz del Big Picture, porque es extremadamente sencilla. O sea, le rompen su madre a la de Xbox, Play y Wii juntos, por lo sencillo y rápido que está. O sea, es bastante, bastante amigable, bastante amistoso. El único rollo que le veo es que sí tendrían que más o menos saberla manejar para que se la pudieran vender a cualquier tipo de público, porque el público casual, entre comillas, va a comprar la versión sencilla y nada más se va a enfocar en jugar jueguitos de una que otra cosa. Ya de ahí en fuera, los que se quieran meter más en lo hardcore y demás, pues es así como que, ya es sutil, es otro rollo. Pero pues si la tirada inicial es acaparar el mercado de consolas, poniéndote una computadora tipo consola en la casa, la cual puedes, tus juegos, pues vas a poder comprar de manera digital a un precio reducido en consola, pues al menos a varios sí les va a hacer pensar de, pues ¿para qué madre voy, salgo de la casa, me voy a la tienda, voy a la, al, su, a Rata Planet, pago 1,000 varos por un juego cuando puedo nada más despertar, comprar el juego desde la Steam Box a que te busque 700 pesos por el intercambio de dólar, y me puedo poner a jugar en cuanto se acabe de bajar sin pedos. El único pedo que yo le vería sería que, pues, ahí ya se acaba esto del intercambio de, bueno, las copias usadas, que para el usuario pues es medio culero, porque ya no puedo, si compró un juego y no le gustó y no lo puede ir a vender, pues ya prácticamente se jodió. Pero pues eso también es un aliciente a las compañías, porque han querido acabar con el mercado de segunda mano desde hace años, no por nada, y tienen a EA con sus códigos de juego, que THQ también debería entrar de esa madre, y no me acuerdo quién más. Vaya, para el usuario es positivo el hecho de que exista la Steam Box, igual para las compañías, pero también depende ya de los gustos de cada quien. Hay quien le va a zurrar tener que esperarse a que se baje el juego por las conexiones, y además aquí en México la conexión no es una maravilla que digamos. Ya lo vimos hace rato intentando conectarnos al reset. Es el único pero que le digo, la conexión. O sea, para que aquí verdaderamente funcionara a más no poder una Steam Box, tendría que haber una mejor conexión. Pero pues ese es el único pero que yo le veo. Si lo van a hacer, qué chingón. Aguas con Sony y Microsoft, si van a tener que ver qué van a ofrecer aparte para mantener captivo al usuario. Pero pues chingón por Vans. Ahí quedó. Sí, de hecho, como para contestarle algo que en algún momento preguntó, que dice, si Steam saca su Steam Box, ¿qué tienen para ofrecer Xbox, Microsoft o Nintendo? Pues yo te voy a decir que, wey, tienen franquicias exclusivas y tienen estudios internos que no van a soltar nada más porque Valve saque su Steam Box. Ahora, hay algo que está comentando de su cast en el chat, que por cierto, saludos a Valo, que es el que está ahorita manejando la cuenta, que dice, y esto es muy cierto, dice, todos los que son usuarios de Steam ya tienen computadora. Eso tal cual es la más pura verdad. Entonces, en realidad, un Steam Box no vendría necesariamente a matar alguna de las otras consolas. La que más siento yo que podría temer si saliera esta consola es Microsoft. ¿Por qué? Porque es quien menos estudios internos tiene, quien menos franquicias exclusivas tiene y quien vive del third party. Y tal es el caso de Call of Duty y este tipo de franquicias. Porque por más que Halo le venda, pues, o sea, por dos franquicias que tiene ahorita exclusivas y vivas, bueno, tres contando Forza, no es suficiente para que la compañía pudiera sobrevivir si le quitas todo el third party. Sony podría sobrevivir muy fácil. ¿Por qué? Porque pues tiene The Last of Us, tiene, pues bueno, no, vamos a mencionar estudios, tiene Naughty Dog, tiene a Sucker Punch, tiene a a Sony Computer Entertainment, tiene a varios estudios que puede decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor ya no te puedo ofrecer lo que está ofreciendo Steam de las ventas digitales, pero sí te puedo ofrecer, güey, todas estas franquicias. ¿Cómo ha sobrevivido Nintendo todo este tiempo siendo una compañía que solo hace consolas? Pues por sus franquicias. Si Nintendo vive, pues es por Mario, es por Zelda, y es por, de alguna manera, arriesgarse en ciertas cosas. Entonces, no creo que sea tan peligroso y tan maravilloso. Qué chingón que le entren en eso, sí está muy perro, pero no creo que necesariamente vengan a matar al otro mercado o a darles miedo, porque pues es como algo parecido a lo que pasa con Nintendo ahorita. Nintendo saca su consola nueva y pues en realidad no está compitiendo tanto con PlayStation y con Microsoft. O sea, en realidad sí está ahí, pero tampoco pone a temblar a Sony ni tampoco pone a temblar a Microsoft. O sea, ya como que va por su ladito y va, pues a lo mejor también viene por su lado. También tiene franquicias exclusivas muy fuertes y que muy probablemente eso sí se perderían las consolas. Por ejemplo, a lo mejor agarra Valve y dice, ¿sabes qué? Pues Portal 3 y Half-Life 3, si algún pinche día sale, pues no van a salir en ninguna otra consola más que conmigo, y háganle como... Sí, va a haber mucha gente que va a jalar, pero pues no todo mundo va a decir, ay, güey, voy a mandar al carajo mi Play, nada más porque viene Half-Life 3, que sí es un juego muy grande, estoy de acuerdo, pero no sé, pues no considero que las tres compañías tengan mucho que temer. Yo pienso que la que más podría temblar un poquito sería Microsoft y quién sabe. Entonces, pues sí, eso es lo que yo quería como medio aportar aquí, creo. Ok, Noblis. Complemento, déjame complemento nomás. Sí, vale. De hecho, el punto que decían de que muchos usuarios de Steam ya tienen compu, el rollo es que muchos tienen, no me acuerdo dónde, hace rato estaba, no me acuerdo dónde lo vi, que cuando te inscribes a Steam, puedes hacer que suban tus datos a una base de datos. El más del 50% de los usuarios tienen una computadora más o menos de entre bajo y medio rendimiento. Uh-huh. Entonces, tal vez el hecho de que de la Steam Box, si lo sacan a un precio agradable y amigable con unos specs pues relativamente decentes que podría decirse sobrepasen su equipo actual, igual si los hace pensar en el de pues vamos a darle chance a la Steam Box, ¿no? Me la compro. Y sí, no, claro, pero estamos hablando de un mercado que ya existe, o sea, sí. A lo que voy es, no están ganando más gente, pues, o sea, vaya, en ventas obviamente pues van a decir, ah, güey, tengo 800 mil usuarios, por donde decir, en Steam, y no mames, vendí 800 mil consolas. Bueno, sí, pues, pero no estás ganando usuarios nuevos necesariamente. Es a lo que yo iba, pues, más que otra cosa. Sí, entiendo perfectamente. Uh-huh. Ahí está. Y sí, yo también concuerdo con que el que más se tenía que poner a temblar sería Microsoft, porque ni a eso. Y aún así, el Halo original también salió para Windows. Exacto. Entonces, pues ya ahí sería cosa. Ahí lo que podría hacer Microsoft, y volviendo a eso que dices, es pues en algún momento. Y de hecho, Gears es muy probablemente que sería la primera en irse. Porque Gears no le pertenece a Microsoft. Gears es de Epic Games. Entonces, ahí igual, y pues sí dicen, no, pues Gears se fue, güey. Porque también el primer Gears, como también igual mencionabas con Halo, también el primer Gears salió para PC. Entonces, Microsoft es quien más tendría para perderle. Ahí sí, tal cual. Llegamos a un acuerdo tú y yo en que pues sí, Microsoft, entonces yo creo que sí se tendría que cuidar más que Sony o Nintendo. Y más porque aparte Kinect ya va Kinect. Ah, cierto. Luego va a funcionar para computadoras, o sea que muy cierto. Lo que podría, lo que yo siento que podría pasar ahí es decir, Microsoft, saben que ya no vamos a hacer Xbox y ahora nos vamos a enfocar en hacer aplicaciones y usos para Kinect y venderlo como un dispositivo que funciona tanto en tu PC como en tu televisión. En dar soporte a Steam, porque después de todo, Steam donde más usuarios tiene, pues es en Windows. Entonces, igual ya es una gran unión, ¿vale? O hacer algún tipo de alianza Microsoft-Valve, de decir, mira Valve, tú te encargas de distribución en línea y yo me encargo de la distribución de la consola, y todos felices. Exacto. Y contentos. Y todo te lo porteo. Exacto. Para allá. Vaya, originalmente el Xbox, el nombre es el Xbox se llama Xbox porque era Direct Xbox, que era para mostrar la tecnología Direct X, que es la que corre en la mayoría de todos los juegos, y no es que todos. Sí. Entonces ya es así como de, pues igual y se hacen amigos Valve y Microsoft y ya sale la el Xbox 720-Steam. Sí, que sea bien chico. Ah, mira, eso está interesante, ya me la vendiste, güey. Ok, y bueno, ahora sí, Noblis. Ahora sí. Pues, como que a los analistas siempre que sale algo nuevo, para poner el titular así llamativo, siempre les encanta hacer comparaciones entre mercado, la cosa nueva con lo que ya existe, decir que por algún motivo, no sé, sea económico, flojera, falta de conocimiento o mezcla de cualquier cantidad de estos motivos, no tengamos alguna PC para jugar, o tengamos una PC modesta y que no, pues no corre esos juegos. En cambio, pues viene Valve, te dice, mira, aquí tenemos el Steam Box, que es un PC ya armado a este precio, garantizamos que puede correr Steam y lo que corres va a funcionar aquí y es escalable a futuro. Pues ya, para un jugador consolero, pues esto es una manera amigable de también tener una gamer de una manera sencilla y pues aflojada, digamos, de que simplemente ya lo compro todo hecho, y hasta el Steam es un sistema que tiene la ventaja de no ser un experimento nuevo y a ver qué pasa, sino de saber que es una cosa que ya tiene experiencia, ya viene de consolidada y tiene pues todo un gran soporte de catálogo de atrás. Es una ventaja que otros sistemas no han tenido cuando incursionan con alguna novedad. Así que, pues es mi opinión, yo creo que esto vendría a ser pues una competencia más que no mataría al mercado a las consolas, sino que conviviría con ellas más o menos como una alternativa al PC gaming que ya hay, como simplemente un nuevo modelo. Ok, ahí también Raúl, adelante. Ah, bueno, pues yo quería recordar cuáles fueron los inicios de la Xbox, ¿no? O sea, se hizo pensando en pasar los juegos de PC a una consola casera. Y veamos todo lo que Microsoft ha hecho con eso. Ganó dinero, le compitió a Sony y a Nintendo, que en su momento eran los líderes en cuanto a franquicias. Y esa idea se me hace muy buena. Como dicen, Microsoft es el que más tiene que perder en esta salida de consola de Valve. Y yo buscaría, yo pensaría que Microsoft buscaría a ese lado, hacer una alianza con Valve, diciendo, como dijeron, yo te proporciono el hardware y lo vemos como lo hacemos escalable y tú me das la plataforma para los juegos digitales, para las descargas, y ahí es una ganar-ganar para ellos, y posiblemente, aunque tengan franquicias exclusivas Sony, Nintendo y Microsoft, también Valve tiene lo suyo, como dicen Portal o Half-Life, y de ahí pueden pegar duro también. En cuanto al dinero, si Microsoft llegara a aliarse con Valve, no, okay. También Eloyt, adelante, a ver ahora sí. Yo creo que ahí lo que me mencionan de que Microsoft tiene que preocuparse es es montón contra calidad, ¿no? A lo mejor puede haber, no sé, una Mac por cada 20, 30 PCs, y eso le va a seguir dando un gran liderazgo a Microsoft. Entonces ahí yo no me preocuparía por Microsoft, la verdad creo que ellos saben su negocio y yo creo que aquí como dicen va a ser una unión o algo por el estilo, pero lo realmente interesante es el hecho de que un nuevo contendiente, no tanto directamente, llegue a mover todo el bote, ¿no? Porque por ejemplo todos estaban, pues sí, ya todo es Microsoft, ya todo es Sony, ya todo es Nintendo, y ya ven que salió por ahí el Ouya o esa chunche con Android y por ahí muchos intentos fallidos de muchas otras cosas que realmente se quedaron ahí como intentos. Pero ahorita escuchamos Steam y sí decimos, güey, sí va a salir y sí va a funcionar. Pero ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si nada más eso es ahí una cosa que medio mueve las aguas, medio calienta los boilers, pero no acaba siendo nada impresionante. Lo más importante sería el precio de salida, ¿no? Y sobre todo el target al que se quiere dirigir, porque como ya mencionaron por ahí, toda la gente ya tiene sus PCs. Y por ejemplo, yo no voy a comprar una consola Steam que me dé el mismo rendimiento que tengo ahorita con mi PC, pues más o menos decente, por un precio, por ejemplo, de 5,000 pesos. Entonces, eso le va a pasar a mucha gente, o sea, y sobre todo con lo que se abarata la tecnología. Las consolas nos funcionan, ¿por qué? Porque son muy baratas. Por ejemplo, te puedes comprar una Xbox con 3,500, 4,000, dependiendo del juego que traiga. En un PlayStation 3 igual, te lo compras con 4,000 pesos, dependiendo de si viene vacío, o 4,500, 4,700 con un juego. Entonces, creo en realidad que una Steam Box no es algo por preocuparse para el mercado de las consolas per se, porque no creo que vaya a ser algo barato. O sea, si vas a vender una Steam Box es para que jale los juegos, digamos, al menos en calidad media, ¿no? Y para que eso funcione, pues el hardware que necesitas, a lo mejor dicen, pues no sé, digamos un procesador de, como dice por ahí Koji, 2 núcleos. Pues un procesador de 2 núcleos ya es como muy viejo, ¿no? Yo no gastaría en un procesador de 2 núcleos que seguramente la siguiente Xbox o el siguiente PlayStation van a venir con 4 o 7 núcleos y pues sería una sonsada, o sea, realmente no vale la pena. Entonces, yo siento que ahí, a lo mejor la única carta que puede tener Steam para hacer algo realmente poderoso e increíble, que todos dijeron, ay, güey, vamos a irnos con Steam, es aquella tecnología que todo el mundo se ha pasado por arco de triunfo. Yo pensé que Nintendo lo iba a utilizar, pero no lo están haciendo, aquella tecnología de streaming de datos de CUDA de NVIDIA, que pues todo eso, y es algo que está bien chingón. O sea, el procesamiento se hace remoto y se streamea el video de lo que estás jugando. Entonces, eso, si lo saca la Steam Box, se va a patear a todos. Si no, pues el primero que lo saque va a patear a todos, porque va a ser un costo baratísimo de consola. Y pues lo importante sería mantener la red, pero pues es ya, digamos, en 5 o 6 años ya no va a ser un problema. Entonces, creo que ahorita lo importante es lo importante es eso de qué es lo que va a plantear, ¿no? Porque a lo mejor nos estamos imaginando muchas cosas, pero el mercado de Steam ya tiene su PC y el otro mercado no le va a entrar algo como el Steam. Número uno, porque la mayoría de las consolas de hoy día son casual, o sea, la mayoría de la gente juega cosas casuales, son cosas como Just Dance, como First Person Shooters, que a lo mejor les gusta mucho la forma en la que es. Yo he jugado ahorita First Person Shooter en la PC y no me termino de acomodar. O sea, estaba jugando Metro, yo acabé Metro en la Xbox 360 bien poca madre y así, y ahorita lo juego en la PC y no me termino de acomodar. Entonces creo que la gente que está acostumbrada a una cosa, va a ser bien raro que pase a algo que no sea igual, ¿no? O sea, de verdad tiene que ser decidir, bueno, primero tienen que decirnos exactamente a qué mercado va, y muy importante si va a funcionar o no, sobre todo por el precio e insisto, el mercado al que va. Si quiere abarcar todos los mercados, o si quiere abarcar el que ya tiene, pues no va a funcionar. Ok, y bueno, Alex, adelante. Antes de... Me parece que Víctor quería hablar. ¿Víctor? Sí, pues yo realmente no creo que funcione una consola aparte. No porque no sea de calidad, sino porque el mercado está demasiado acostumbrado a lo que dicen a Sony, a Microsoft, a Nintendo. Y pues sí creo que no funcionaría, porque Steam está muy, muy enfocado a los gamers de PC. Un jugador casual en México busca tristemente algo fácil, algo chipeado, algo pirata, algo que no se podría hacer directamente de Steam. Entonces creo que el mercado no está preparado para una consola, PC, lo que sea, de este tipo. Yo creo que no funcionaría en el mercado. Ok, ahora sí, Alex, a ver. Pues yo también estoy un poco escéptico de qué podría ser. Digo, ahorita es pura especulación. Gabe Newell incluso es citado diciendo que están reconsiderando todo lo que están haciendo y que el siguiente paso de Valve va a ser que todo lo demás se vea como pintura en cuevas. También, pues, no creo que vaya a ser una PC, porque si te quieres meter en un Steam Box, en una consola, tienes que considerar que a tu mercado meta le gusta la facilidad de tener una consola que a lo mucho le quitas el polvo una vez cada 5 años y al sexto ya la cambiaste. A lo mejor mucho de su mercado no es tan, ¿cómo se diría?, tan de conocimientos técnicos para mantenerla actualizada o para tenerla día con día. Incluso es conocido que en las vacantes de Valve ha habido, sobre todo para se busca ingenieros de software más que de hardware más que de software. Y la primera pista que Valve nos ha dado a ciencia cierta ha sido el big picture, cómo van a integrar, cómo podría ser integrado esto con un con una plataforma propia de ellos, ¿no? ¿Qué más? Pues me parece que es todo al respecto. Ok, y bueno, aprovechando esta pequeña pausa para presentar a Rob Sainz, que también se une a la llamada. Ya somos cerca de 12 personas en la llamada, entonces igual Rob Sainz, saluda por favor. Y también si quieres comentarnos algo sobre esta Steambox, dice somos 12. Eso sonó a comercial de Televisa, pero bueno, adelante Rob. Y sí, este podcast se acerca al titipuchal de participantes. Y pues bueno, un poquito del Steambox. Creo que hace unos cuantos meses ya habíamos hablado un poquito de la... En aquel entonces, y creo que todavía, pues... fantochada que todos teníamos del Steambox en aquel entonces. Y yo creo que más o menos es la misma conclusión que había llegado hace tantos meses del Steambox. Pero ahorita hablan de la piratería y que no sé qué, que no sé más. A mí se me hace una estupidez el considerar la piratería como una... como un peligro para el Steambox, porque pues aceptemos, ¿no? El Steam corre sobre la PC, que la PC es la plataforma infestada de piratería que tiene el índice más alto, ¿no? Así que se me hace una estupidez el considerar que por esa característica en específico vaya a fracasar. También el poner el mercado mexicano, o así lo entendí al menos, como el mercado en general también es una tontera, y el jugador casual no es el que busca la piratería necesariamente, pueden ser dos segmentos del mercado muy distintos. Otra, yo creo que tendrá dos recepciones. La primera, la recepción primero sobre los que usualmente juegan en Steam, que son las personas que tienen una PC. Esa gente siempre se va a quejar de que no va a ser una plataforma abierta, de que no van a tener la posibilidad de actualizarla cada que tengan el dinero suficiente para comprar una nueva tarjeta gráfica o una tableta de RAM. Y estará la persona que es un poquito más floja, más cómoda, más tendida hacia el consumo común y corriente del electrodoméstico o del gadget en general, que está más o menos de acuerdo con la arquitectura cerrada de la plataforma, y que le vendrá muy a conveniencia el tener una plataforma, supongamos que sea actualizable, o supongamos que tenga un periodo de renovación tecnológica más rápida o más, ¿cómo decirlo?, o más corta que una consola normal. Y esos tendrán en su poder una consola bastante, o una caja, como en teoría es el Steambox, muy cómoda para usarse, porque tendrás un equipo bastante, o con unas prestaciones bastante respetables, por no decir de gama alta, que te servirá para jugar en una teoría todos los juegos que estén disponibles en Steam, lo cual, como decía por ahí Koji en el chat, será la ventaja más grande de caja si se llega a pues hacer algo real, ¿no? El que tengamos un chingamadral de juegos en la galería para jugar desde el principio. Si me gustaría o no verla en el mercado, yo creo que sí, porque sería como que la, ¿cómo decirlo?, la separación o el punto medio entre una consola que es un ambiente totalmente cerrado, que se actualiza como ahorita hasta 5 o 7 años después de su lanzamiento, a tener una plataforma muy parecida a la PC, que probablemente no sea tan abierta, pero tampoco sea tan complicada a la hora de estar metiendo de mano para configurar, fijarte si los juegos van a funcionar o no, el estarte preocupando por esas cosas, pero que tendrás la posibilidad probablemente de mejorarla cada que haya un nuevo editamento, o cambiarla cada 2 o 3 años, que es más o menos lo que se cambia una computadora. Debemos estar bien en claro en que no todas las personas que videojuegan en PC van a buscar tener la computadora tecnológicamente más avanzada. Sí, hay un nicho para ello, pero no todo el mundo tiene la paciencia para estar esperando los nuevos las nuevas partes de la computadora y sobre todo no tienen el dinero para hacerlo ni el conocimiento técnico. Pero pues bueno, ahí vamos a meternos en una discusión estúpida que no va a tener fin, en de que si va a ser abierta, el que si no va a ser abierta, que si eso es bueno, que si eso es malo, que al final de cuentas solamente se va a resolver una vez, y si es que se da el estreno pues comercial de esta plataforma todavía en teoría, ¿no? Ok, y nada más ahí comentar un poco sobre esta Steam Box, que por ahí dice que si es una esfera, pero bueno, más que nada yo considero que ahí va a ser interesante cómo lo va a manejar Valve, por lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Y sobre todo lo que ahí también mencionaba este Rob, que habla sobre cuántas personas de las que tienen una computadora con cuenta de Steam en este momento pues tienen el interés de pasar a una computadora de mayor soporte o no una computadora sino a un sistema de mayor requerimiento, y pues cuántas personas están dispuestas a gastar en ello, ¿no? Como ahí mencionaba, hay un nicho que seguramente lo hará, que son digamos los fans más acérrimos de Valve, que seguramente son los que están pidiendo Half-Life 3 cada semana o cada día. Eso seguramente la van a comprar día uno, pero estamos hablando de que pues hay todo un sector mucho más grande fuera de ese nicho. Y cómo van a convencer a todas estas personas, y sobre todo cómo van a convencer al usuario de consola actual, al usuario de Xbox 360, a Eloyd o a Angelus, usuario de PlayStation 3, de que se pasen a un Steam Box. Esa es una buena pregunta, y creo que por ahí me gustaría saber cómo lo van a hacer, y es una digamos de las curiosidades o de las inquietudes que yo tengo, más allá de que si lo van a hacer o de si lo van a lograr o no lo van a lograr. Pues creo que va a ser interesante ver eso, más allá del éxito o del fracaso que pueda darse. No sé si ahí Koji quiera decir algo más para finalizar este tema, que también pues si no nos vamos a quedar acá otro rato, Koji. Sí, yo lo único que ya quisiera aportar, porque ya creo que ya dijimos todo lo que se podía decir, estamos nomás en pura especulación, el único, uniquísimo plus, que también lo dijo este del Rob, es que el día uno en el que compres tu Steam Box, en lugar de tener, que te gusta, 10, 15 títulos para jugar, vas a tener toda la librería de Steam disponible desde el día 1. Y a mí también me gustaría que llegara, porque sería la manera en la cual pondría a pensar, al menos, o a intentar cambiar su táctica a las diferentes compañías en su distribución digital. Porque si algo Steam es buenísimo, es para la distribución digital, en pensar en cómo en dar algo al usuario y aún mantenerlo enamorado de la marca, aún no por nada está la gente ahorita que decías de que pide Half-Life 3 cada semana. Y al bien que mal, Valve, pues la mayoría de sus juegos los actualiza de manera gratuita. Todo el DLC que hay para Left 4 Dead en consola está gratuito en PC. O sea, a mí sí me gustaría ver qué pasaría. El único rollo es que ya tendríamos 4 consolas en el mercado. Y si por algo se murió, por algo fue el crash de videojuegos de los 80s, fue por una sobreexcedente de consolas. Nada más que, pues aquí tendríamos una consola que se dedica nada más a lo digital y nada más a las cosas de PC, otra que se dedica a franquicias que tiene de antaño, y otras dos que se vive una guerra eterna entre Call of Duty entre, no, una guerra no, una guerra eterna de ver quién tiene las mejores gráficas. Pero pues como decíamos hace rato, en cuanto a franquicias y cosas únicas, tiene más Sony que Microsoft. Pero pues si llega, a ver qué pasa. Cualquier llegada nueva siempre va a mover el terreno de juego, y tal vez haga pensarse a los demás algo de lo que están haciendo, y ya. Ok, y no sé, Lloyd, ¿querías decir algo ya para finalizar? Pues nada, que si de esos que ahorita estaba checando, creo que son 45 millones de usuarios, con que se vean 5 millones, pues ya chingaron con eso, creo que ya la hicieron esos de Steam, así que pues habrá que ver, pinta bien, habrá que ver. Habrá que ver. Tú que le tienes fe a eso. Nintendo, no, yo no tengo fe, pero pues es algo que va a pasar. Ah, bueno. Sí, pero ya mejor Steambox. Preocupémonos por esa, que es la que pinta mejor. Ya. Dice, ¿cuántos Wii se vendieron? Son... Si no estamos ahí, espérenme tantito en lo que contesto. Juegos. Lo mejor fue, el hijo de puta que está vendiendo la faja. Eso no tuvo madre. ¿Qué onda? Resetema X edición Jenny Rivera. Ya llegó el jefe, ya. Okay. Ya pongo el mute. Está vendiendo la faja. Es un tubo madre. ¿Qué onda? Resetema X edición Jenny Rivera. Ya regresamos ahí, una disculpa. Parece ser que la llamada de 12 personas pues está haciendo estragos en la conexión, pero aquí seguiremos estoicos. Y bueno, comentaba que ya era momento de pasar al siguiente tema antes de que pues me cayera. Y bueno, haciendo la introducción para el siguiente tema, pues vamos a hablar ahora un poco de las portadas de videojuegos, que por ahí esta semana también se generó ahí una mini polémica alrededor de esto, tanto por la portada de Last of Us, que ya se reveló y que tiene ahí a esta chica, que por ahí mencionan en Naughty Dog que fue polémico para ellos decidir poner a la chica en la portada, porque normalmente no venden las portadas con niñas en la portada. Y también por ahí salió otra portada, que es la de Bioshock Infinite, que Ken Levine comenta que esta portada más que nada fue con la intención de atraer al público y generar una, digamos, curiosidad por parte de los usuarios que no son o que no conocen la saga de Bioshock y que pues los convenciera de comprar el juego, ¿no? De darle una oportunidad. Y vamos a platicar un poco sobre esto, sobre qué tanta importancia tienen las portadas y sobre todo qué tanto te puede vender una portada a un juego o qué tanto puede afectar a que se venda un juego, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar ahí con Noblis. Noblis, coméntanos pues qué es lo que tú opinas sobre este asunto de las portadas. ¿Has comprado un juego solo por una portada? A modo personal, pues yo creo que tengo mucho tiempo que eso de comprar un juego por la portada, pues no, como que se acabó, porque en esta época estamos los jugadores pues muy informados de cómo está el juego, pues con los reviews, tus podcasts, blogs, etcétera, etcétera. Así que pues yo creo que no, pero también es que yo lo veo desde un punto de vista de un gamer habitual, de alguien pues entusiasta del tema que se informa. Y la verdad no sé cuánto porcentaje de toda la gente que se compra un videojuego lo haya hecho solo por la portada, y sí me declaro ignorante del asunto. Pero supongo que si la gente de marketing, pues sus estudios ha de haber hecho y calcula que es un porcentaje significativo como para que la portada influya, pues bueno, allá ellos. Pero pues uno que como gamer, pues me imagino que tú ya has estado esperando Bioshock Infinite desde, pues ya es toda la vez que se ha retrasado, y el que lo va a comprar seguramente tenga preventa o esté esperando que salga simplemente para ir por él, traiga la portada que traiga. Ya si te gusta más o menos, no creo que sea un impedimento para que te compres el juego. Pero pues al fin y al cabo lo que juegas es lo que venga en el disco, no la caja, y la caja la terminas acomodando en tu estantería. La mayoría, me imagino que de manera que lo único que veas es el lomo, ni siquiera es la portada. Así que a mí no me parece algo tan importante e influyente, pero pues si alguien aquí sabe de marketing, pues que nos ilumine. Ok, por ahí, Koji. Bueno, como decía, es cierto, como decía Noblis, el que va a comprar Bioshock Infinite lo va a comprar así tenga el pene desnudo de Ken Levine en la portada. O sea, lo van a comprar, les vale madre. El rollo... ¿Qué carajo? El rollo es la gente que le arde la cola porque ellos decían, no, que es que Elizabeth y que no sé qué y que la chingada, y cuando verdaderamente no sabemos más que Elizabeth tiene los ojos azules y que ya la va... Está oficialmente hecha por un cosplayer. Yo creo que la gente quería que en la portada saliera nada más Elizabeth con el escote y demás. Vaya, para mí, que yo ya tengo, para los que tienen años conociendo juegos y aún, si tienen años conociendo juegos y siguen comprando el juego nada más por la portada, tienen serios problemas porque tienen que replantearse a sí mismos qué demonios están haciendo. O sea, la portada sí vende el juego, pero para el ¿cómo digamos? Lo vende para el público que no está tan informado como nosotros. O sea, sí es cierto que dije, Kevin Levine dijo que querían acaparar un poco del mercado de los que les gustan el Call of Duty y demás, agarrándolos de pendejos con la portada del super macho alfa en la en la portada. Pero pues a los que lo van a comprar ya están vendidos en el juego desde el primer trailer, y el hecho de ponerse a pelear ya por una portada ya es muy pendejo, la verdad. O sea, como dice Noblis, el juego lo vas a jugar, la portada no te va a influenciar exactamente en nada al momento de jugar, porque tu juego lo vas a dejar al ladito de, o sea, en su costado. Pero si por alguna extraña razón las portadas las dejas siempre para verlas, tienes algún tipo de pedo psiquiátrico que necesitas que todas tus portadas de videojuegos estén presentes enfrente de ti a todo momento, pues tienes, es muy tu pedo. Pero vaya, ponerse a pelear porque una portada de un juego no es como la querían, o sea, es una jalada. Y más, o sea, todavía están haciendo el buen pedo de darte el chance de que la portada reversible sea la que dice te pegue la gana, y siguen diciendo, no, que es que debería de ser la portada principal porque no sé qué, bla. Sí es cierto que muy pocas mujeres salen en la portada, pero pues por desgracia es para el mismo público que quiere que cuando sale un juego de Lara Croft están buscando algún código para desnudarla y demás. O sea, no sé de qué se quejan. O sea, se quejan nada más como creo que por el simple hecho de quejarse y andar mamando nada más porque sí. O sea, es un pleito que ni siquiera deberíamos de estar teniendo. O sea, nada más, el único argumento válido es de que está muy relegado la industria al público masculino, y que si pone una mujer en la portada de un juego no lo van a comprar. Pues entonces, ¿cómo le van a hacer con la portada de Tomb Raider? Le van a poner pen. Hablaba en el caso específico de niñas, no de mujeres. No, yo, bueno, eso por parte de Naughty Dog, pero yo leí en otro lado que también, o sea, el punto lo hacían de que era muy cierto de que las portadas con mujeres en ella es muy raro que tanto el juego o venda o que existan, a menos, claro, que la portada tenga a una mujer tipo Bayonetta con super boobies, nalgotas y demás. O sea, tampoco es para ver a Naughty Dog como los, no mames, sí lo pudieron hacer y demás, pero pues Naughty Dog está vendiendo el juego por el gameplay. Ya que ellos digan que se echaron un volado por la portada, pues es su rollo. Igual y para no, porque no podían agarrar de mensos a los que nada más compran Call of Duty y Halo para la consola, pero pues es muy su rollo. Vaya, yo en lo personal, yo no considero que sea motivo de pleito una portada, que por marketing tal vez llegues a un target más amplio, que es el público masculino, okay, pero pues eso, ¿qué tiene? O sea, si el mundo es predominantemente machista, así que no vamos a poder hacer nada. Una portada de un videojuego no va a hacer que el mundo machista cambie. O sea, es mucha jalada. Entonces ahí y ya le paro. Ok, ahora sí, Víctor. Ahora sí, muchas gracias. Pues, respecto a esto, yo me estaba quejando hace unos días en mi Twitter sobre las portadas feas de The Last of Us y de Bioshock Infinite, y me comentaban, ¿es para ti demasiado relevante que una portada está fea? Y yo le dije que sí, no porque vaya a jugar con la portada ni nada de eso, pero pues como dicen, ¿no? La portada es una parte del juego entero, es arte, y cuando tú ves arte quieres pues que te haga referencia a al juego en sí, que te diga que va a estar bonito, que te va a divertir. Por ejemplo, a mí me gustó mucho la portada de Assassin's Creed 3. Tiene al protagonista levantando su arma con banderas y soldaditos allá al lado. te dice que es un juego que va a estar lleno de acción, que va a tener buen arte, y si la portada está simple o como la de Last of Us, que han mostrado varios videos en los cuales te dejan casi con la boca abierta, y que te salgan con una portada así, blonda, en donde ves un dibujito de una niña, sí es un poquito decepcionante, no por el simple hecho de que lo veas como gamer, sino como coleccionista. Remitámonos al hecho de que todos buscamos, o la mayoría queremos juegos físicos, y ahorita ya está cambiando por los digitales, pero todos los que queremos los juegos físicos es por mero coleccionismo. Aunque no tenga el folletito o lo que sea, queremos tener ahí la cosa presencial. Es lo mismo con la portada, queremos ver algo bonito, que cuando la vuelves a ver, aunque esté lomo toda la vida en tu repisa, que cuando tomes el juego y lo veas, te impresione y quieras ponerlo. Yo creo que en el aspecto de las portadas, ese es el aspecto que yo busco, que te impresione desde un inicio, no que lo veas, y puede ser marketing, lo que tú quieras, pero yo quiero que desde un inicio te impresione lo que estás tocando, ¿no? Entonces tampoco es como que el aspecto de, es que yo estoy informado y sé que me va a gustar Bioshock Infinite, sino que pues que sea impresionante para desde todo, desde su concepción hasta lo que sea. Cambio. Ok, perdón ahí, es que estaba revisando de hecho la lista de quién seguía. Creo que sigue Rob Sainz, si me estoy saltando a alguien ahí, una disculpa, ahorita lo consulto exactamente, pero Rob Sainz. Es que estaba revisando tu Twitter. Bueno, espero no herir susceptibilidades, porque no es el objetivo, ¿no? Pero a mí se me hace una estupidez al decir que, ay, no, es que la portada es arte, no mames, si te importara el arte de los videojuegos, compraría los libros de arte y punto. Yo supongo, al menos en mi muy particular punto de vista, si a mí The Last of Us o Bioshock Infinite me los vendieran con el puro logo en la portada, yo los compro. Yo, muy en específico. Y yo, muy en específico, no compro los juegos para poner el arte de la portada o la caja en general del juego enmarcada en la sala de mi casa. Como dice Noblis, yo usualmente tengo todos mis juegos y todos los libros en un cajoncito o en una repisita en donde solamente lo veo los puros pinches lomos donde viene nada más el puro nombre. Nada más. A mí agarrar... Puedo tomar ahorita la portada más fea que tengo en toda mi colección de videojuegos de esta generación. Yakuza 3. ¡Es horrible, chingada madre! ¡Es feísima la pinche portada! ¿Eso va a hacer que lo deje de comprar o que no lo compré en un inicio? Nel. ¿Conocí algo del juego cuando lo compré? Tampoco. No veo yo la razón del por qué, si tú eres un seguidor de un videojuego en específico, te vaya a molestar una portada. Vamos, si tú vas a tener el dinero y los recursos suficientes para comprarte la consola, para comprarte el juego, vas a tener el recurso suficiente para poder meterte al pinche internet, bajarte una puta imagen, imprimirla y ponérsela en la caja la que tú quieras, no la que te vaya a dar a elegir el publisher. Se me hace una estupidez total el andar llorando por una cosa que no tiene sentido. Si sale el juego a los de que jugaron Mass Effect y se quejaron del final, todavía les doy el derecho o les doy la chance de que lo jugaron y al final de cuentas no le gustó. Jugó el estúpido juego, no está viendo una puta imagen en la pinche caja de plástico que no les va a servir para nada más que para agarrar polvo, nada más. Si a ustedes no les gusta el arte de la caja, pueden comprarlo, sacar el papel que trae la portada, doblarla, pisarla, orinarla, defecarle encima, quemarla, hacerle lo que quieran y ponerle otra puta imagen de su agrado. No veo cuál es el mayor problema de ello. Más todavía si los que los van a comprar o los que están llorando son usuarios que compran los juegos en internet de manera digital, en donde no hay ni siquiera una puta portada, que ni siquiera importa el empaquetamiento del juego. ¿Para qué lloran y para qué se quejan en ese sentido si no importa en nada para el juego? Kelly Vine tiene un poquito de razón al decir, bueno, mira, pues es que la portada no era para necesariamente los que ya saben y que están cautivos para comprarlo, sino es para alguien que lo ve y diga, ese cabrón se ve medio cabrón, ¿no? Se ve medio chingón con su pinche escopetita en la mano, de perfil así medio presuntoso, démosle chanza, está bien. Es arte o es una maldita imagen nada más. Les repito, si ustedes me van a llorar, uy, es que el arte, cómprense el libro de arte y dejen de llorar. Si no lo van a hacer, dejen de llorar, compren el juego y jueguenlo. Y ya, es un puto juego, no veo que le vean más complicaciones. Punto. Ok. Y Ángeles. Espero estés más tranquila que Rob, pero bueno, a ver. Ya le dio pánico. Importante. Sí, ya, porque... se asustó. Ya asustaste a Rob. Pero bueno. A ver, Ángeles. No, la portada vendría siendo un factor muy importante de un juego porque prácticamente es la presentación hacia el juego. Si es que los compran físicamente. Pero pues también están los papás que por la portada van y compran el juego para sus hijos. Y pues sí, hay muchos casos así. Los he visto cuando voy a las famosas tiendas de los planetitas, del ticket, pero pues también es una parte interesante la portada, porque a pesar que solamente veas el lomo, cuando agarras el juego dices, ay, puedes que estar muy bonita la portada, ¿no? Y pues solamente era comentar eso, es una presentación hacia el juego. Ok, Carnage. Bueno, con lo que dijo Rob y Ángel, bueno, todo lo que han dicho sobre las portadas, pues yo pienso que, bueno, como todos sabemos, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y entonces, pues sí, como dice Ángeles, es la presentación del juego. Yo digo que sí influye en las ventas del juego, digamos, que si tiene nada más el logo, ok, se ve simple, chafa, digamos. Hasta ahí. Si tiene a, no sé, al personaje principal, en una pose así, super guau, y todo eso, va. Se ve más chido y todo eso. Pero bueno, a lo que voy es que esto del arte y de todas las imágenes que nos podemos encontrar, pues va para la gente que no está informada. Nosotros, bueno, estamos siempre en el internet, siempre estamos buscando qué va a salir, qué las portadas, qué el juego, qué el trailer, qué como el gameplay, todo eso. Lo sabemos ya desde antes de que vaya a salir el juego, ya desde que se anuncie sabemos eso. Bueno, entonces, pero toda la demás gente, que digamos, ignorante en el aspecto de videojuegos, los padres, los chamaquitos que tienen mucho dinero y van a las tiendas esas reconocidas, que dicen, se ve bueno, vamos, yo también lo veo mucho, con mi familia lo veo, ahí se ve un tipo así bien pro, con su arma y todo eso, va, porque a mí me gustan sacar disparos a lo tarado y no saben ni si es steel, si es FPS, si es third person, le vale gorro. La portada es lo que lo hizo comprar ese juego y punto. Yo creo que sí, las portadas son son un factor muy bueno, o bueno, digamos que es muy importante también para las ventas, para que se consuman las ventas. Y bueno, pues esa sería mi opinión sobre esto. Ok, Raúl, adelante. Bueno, pues una portada es importante, porque carta de presentación del juego. Te guste o no te guste el arte, la portada te va a llamar la atención. ¿Por qué te acercas a ver un juego en las tiendas del planeta X? Por la portada. Sepas o no sepas, como dice, ya que va enfocado a gente que no conoce de videojuegos, te acercas por lo llamativo de la portada, ya sea por colores o supongamos el caso de Resident Evil 6, porque ves un 6 grandote ahí en la portada, solo es el logo, el puro logo, y es lo que llama la atención. Nos vemos un poquito porque el tema era de las mujeres en portada. Y no es la primera vez que salen. En el chat estaban comentando a las dos Caterines, correspondiente Xbox y Play 3. También está Samus que ha salido en sus portadas y obviamente también es mujer. Y regresando a las portadas. Yeah. Se volvió. Vas, ahora sí, otra vez, sí. Arráncate. Ya, sí. Bueno. Ok. Bueno, pero... pues la polémica fue esto de las mujeres en la portada, ¿no? Y pues sí. yo opino, la verdad es que no influencia mucho el hecho de que haya una mujer o un hombre, etc. Pero una portada sí impacta y es vital para la venta del juego dentro del marketing, sin importar mujer, hombre, robot, logo, fondo feo, no importa, impacta. Ok. Lo que yo estaba diciendo es que la portada, yo le estoy dando lo que yo decía de Catherine, era que la portada prácticamente es puede servir un agarrapendejos, porque si nos vamos a la portada de Catherine y nos basamos nada más en la portada, Catherine es un juego donde te puedes coger de diferentes maneras a las dos protagonistas del juego en las dos diferentes versiones, una para Play y una para Xbox. Pero pues el juego no es así. No hay ni una sola vez en Catherine donde tú eres el participante de que se está escogiendo a alguien. E inclusive puedes dejar en tela de juicio si verdaderamente en Catherine el personaje se cogió a Catherine. Cuando al final de cuentas Catherine es un juego dirigido a hablar acerca de las relaciones entre pareja y las ¿cómo se llama? Ay, güey, se me fue la onda. Relaciones entre pareja y las decisiones que tomas en ella, la infidelidad, y además es un juego de puzzle. O sea, sí, todo el marketing de Catherine estuvo enfocado en hacerte creer que el juego era algún tipo de simulador sexual, algo por el estilo, algo donde ibas a tener que jugar con una sola mano, pero pues al final de cuentas no. Catherine al final de cuentas es un juego muchísimo más profundo que su portada. Sí, sí. Y... Ajá. ¿Qué más? Creo que eso era todo lo que quería comentar, pero bueno. Eloyd, ahora sí. A ver, coméntanos tu opinión. ¿A qué hora hablamos de Jenny Rivera? Sí, ahí en el chat interno estamos diciendo que... Víctor está diciendo que por eso no vendían los discos de Jenny Rivera, porque estaban chafas sus portadas. No, yo creo que ahí es muy, muy interesante los puntos que manejan, pero bueno, yo difiero mucho sobre todo por el aspecto que dicen, no, es que no es arte. Bueno, si no fuera arte, pues entonces lo haría cualquier mai, ¿no? Entonces, no es necesariamente, tampoco quiere decir que vayan a hacer arte, que vayamos a ver en una galería, pero yo creo que lo que busca expresar una portada siempre suele ser un concentrado de todo. Por ejemplo, decían por ahí que el de Resident Evil 6 nada más era un 6 ahí grandote. Pues no es un 6 ahí grandote, es el virus, sí. Entonces hay muchas cosas ahí que a lo mejor gente... Es una jirafa, no, es más bien es un niño haciéndole un blowjob a una jirafa. O sea, hay muchas cosas que a lo mejor todos dicen, no, es que yo que ya sé de videojuegos, a mí no me venden las portadas. Bueno, pues yo les digo, yo... Ya, se colgó, ¿o no? ¿Seguimos ahí vivos todos? Ah, bueno. Yo por ejemplo, agarré Halo 4 y yo me iba a esperar a comprarlo, pero cuando lo vi así en mis manos con la portada, dije, ¡al carajo! ¡Take my money! Y entonces, eso pasó con una portada así sencillo. Y a lo mejor me dicen, ¡ay, tú por güey! Pues a lo mejor sí por güey, pero ese es el objetivo precisamente de una portada, que te haga sentir la emoción de decir, ¡güey, aquí está el juego que estuve esperando! Y lo tienes en tus manos. A lo mejor Koji, que es alguien que ya le gusta mucho lo digital y así, pues dicen, ¡ah, ese a mí me vale pilín! Pues a lo mejor sí. Pero hay muchísima más gente, y es el mercado más grande que hay ahorita, el que le gusta tener todavía sus discos en formato físico. Entonces, si yo estoy viendo una portada, como dice, no me acuerdo quién lo dijo por ahí, que tú te metes a la tienda del planetita y ¿qué ves? Portadas por todos lados. ¿Y cuál compras? El que más te llame la atención. Ese es el objetivo de una portada. Son importantes las portadas, a lo mejor dice Rob Sainz. No, es que, por ejemplo, Mega Man 2 es una porquería de portada y se vendió lo que quieras. Pues sí, pero si hoy pusieras esa portada de Mega Man 2 y no tuviera la historia que tiene detrás Mega Man 2 o todo lo que quieras, si hubieran troleado, hubieran dicho lo mismo que a lo mejor decía hace rato. Es que ahora la gente se le da el poder de rezongar y no sé qué. Y que pues, si ese caso, ve y tú imprímelo. Pues si yo voy a imprimir mis cosas, entonces ¿para qué voy a pagar por algo? Pues mejor que me vendan el juego sin... la portada y me descuenten 20 pesos y yo así imprimo mi portada. O sea, si esa es la ideología, pues qué chiste. No, la verdad es mucho mejor que una imagen como la que tengo en mi Halo 4, que digo, güey, la tengo en un póster, la tengo en la compu de fondo de escritorio, y la tengo en mi cajita de Xbox, eso me dice a mí, chinga, esto es lo que a mí me gusta, y eso es lo que quiero tener, porque a mí me llamó la atención. Si como dices, a mí la portada de Halo 4 hubiera sido una porquería, seguramente me habría quejado y hubiera empezado a hacer mugremil, berrinche y todo lo que es, porque no me habría gustado. Entonces, creo que tienen una gran misión ahí la gente que hace las portadas. Número uno, gustarle a toda la gente y aparte atraer gente nueva. A lo mejor dirás, no, pues es que las portadas no están tan chidas. Pues yo no sé, yo no recuerdo portadas que a mí me hayan hecho decir, yo no voy a comprar un juego. Muy por el contrario, todas las portadas ayudan. Entonces creo que esa es mi opinión. Y exacto, Elote, eso es a lo que yo estaba queriendo llegar. Te digo, muy personalmente, si yo ya voy a comprar un juego, no se me hace que una portada me vaya a alejar de ella. Y lo que dice Ken Levine, más allá de que si la exclusión de las mujeres o no, yo creo que todos lo han estado apoyando, en que está bien el poner un arte que vaya a ser evocativo para la mayor parte del público que quizá no lo vaya a comprar, pero por la portada se puede llamar la atención. A lo que a mí se me hace muy tonto es quejarse así, ah, no, es que por esa portada ya no voy a comprar el juego, se me hace una estupidez, a eso me refería. Okay, que era el punto, bueno, era lo que trataba de mencionar Ken Levine, ¿no? O sea, él con esta portada trataba de atraer, o trata de atraer a nuevos públicos, o digamos a usuarios que quizás no han tocado ni Bioshock 1 ni Bioshock 2, pero que les entre esa curiosidad, ¿no? Y yo creo que es muy respetable en ese sentido, al menos eso considero yo. No sé si ya quiera agregar algo más Koji, ya para finalizar, o alguien más, Noblis. Mamela. Ya. Okay. Pues nada más ahorita que decía que era estúpido eso de decir que por la portada no me lo voy a comprar. Pues más lo será, yo creo, los que se lo compren para destruirla que subir el video a YouTube. Que siempre hay alguno, van a ver. Ok. Lars, no sé si quiera dar alguna opinión sobre este tema de las portadas. No, pues ahora sí que. Pues mira, yo creo que también, como ya casi ya todos dijeron los puntos más destacables, pues yo creo que el gamer hoy en día es más, se informa más. Digo, niños, adolescentes, adultos, gamers, buscan, ven los trailers en su medio preferido, ya sea, pues ahora sí que están aquí, Bleed, Gamatsu, Reactor, Reset, el gamer ya es más, se informa más y ve mucho de lo que nosotros queremos difundir en esto, va tanto gameplays como trailers, etcétera. Entonces sí es un punto importante las portadas, sí es algo que va a llamar la atención y que va a vender el juego tal vez para cualquier público, ¿no? Pero no creo que sea tan indispensable el que las carátulas pues tengan un arte bonito que llame la atención, o sea, sí se ve interesante, tú puedes hasta amar lo que estás comprando, como decía Lloyd, que tiene su portada, la portada de Halo 4 en todos lados. Entonces, yo creo que pues sí, o sea, es un punto, es un 40-30% de lo que puede llamar o hacer que nosotros gastemos nuestro dinero, ¿no? O que nos interese un título, pero el gameplay y toda la historia y todo lo que los medios informan para ese público, yo creo que es como que el 70% de lo que va a hacer que ya tengamos esa decisión definitiva de ir a cualquier retail y compremos ese título. Entonces, pues ahí está, ¿no? Sí hay como ciertas polémicas respecto a ahora estas dos portadas de Last of Us y Bioshock Infinite, pero pues es que no entiendo por qué tanto ruido, ¿no? Digo, ahorita es como ciclos, ¿no? Ahorita son estas portadas, al rato va a ser otra cosa. Como que le estamos dando mucha importancia a esto, que pues obviamente han habido más juegos atrás con portadas bien desastrosas, horribles, y que los juegos son una genialidad. Digo, pues a mí soy fan de Metal Gear. Metal Gear 4 la portada no me gustó, pero el juego sí me llamó mucho la atención, me encantó. También está Binary Domain, que la portada está muy X, pero el juego es muy muy entretenido, es bastante bueno. Y así, ¿no? Podría decir otras más. Entonces, creo que ahí los comentarios de Koji, de Lloyd y también el de Rob son muy interesantes. Tienen muchos bases correctas, pero pues ya, solamente creo yo que el gamer es más, ahora es más, se informa más, y creo que ya lo que va a ser que compre sus títulos va a ser eso, ¿no? El contenido que tenga cierto videojuego. Y ya es muy X lo que la portada es un plus, ¿no? Si está bonito o no, pero hasta ahí. Ok. Y bueno, yo creo que daríamos por culminado el tema. Nada más quisiera agregar que, pues, portadas de videojuegos pues va a haber toda la vida. O bueno, eso espero, por lo menos. Uno ya no sabe qué puede suceder en esta industria, pero espero que siempre haya portadas de videojuegos. Y va a haber bonitas, va a haber feas. Y mientras no se repita lo que sucedió con Mega Man 1, yo creo que cualquier portada de videojuegos es respetable hasta cierto punto y es, digamos, decorosa. Y pues a menos, como ya menciono, a menos que sea la portada de Mega Man 1, yo creo que cualquier título, cualquier portada que veamos va a tener cierto, digamos, ciertas características o cierto gusto para algún sector en específico. Y pues nada, yo creo que sería de momento todo. Dejaremos este tema hasta que salga la siguiente portada fea. Y vamos a platicar ahora, pues, un poco también. Me voy a saltar algunos temas porque creo que ya se está haciendo bastante tarde y todavía nos queda, digamos, un tema, por ahí decirlo, pues, importante. Vamos a hablar un poquito sobre la propuesta de ley para clasificar videojuegos en México, que es algo que igual ahí andaba comentando Noblis y Rob Sins en el chat. Y que también, digamos, ha saltado a colación en estas horas por la tragedia en Connecticut, que igual pues ya no han tardado, digamos, nunca falta las personas que meten a los videojuegos en este tipo de temas, y la tragedia de Connecticut no ha sido la excepción. Por ahí ya se menciona Mass Effect, aunque pues creo que en realidad no tiene prácticamente ningún sentido lo que la relación. Y bueno, vamos a comenzar con Koye. Koye, ¿tú qué opinas sobre esta ley? Y bueno, no sé si estés muy informado de esto, si quieres comentarnos un poco en qué consiste esta ley. Si no, lo puedo hacer yo, pero pues adelante. De hecho, sí, por ahí hice un post en Blitz bastante. Aproveché mi día laboral. Bueno, esta propuesta de ley plantea que los videojuegos que lleguen a México tienen que aplicarles una clasificación válida en México. Aquí, vaya, sabemos que ya está la ESRB aquí, pero la propuesta se estaba basando en la PEGI europea, como si no existiera la PEGI, la ESRB. Pero bueno, la propuesta en sí lo que plantea es que los títulos no deben de venderse a niños pequeños. Que esta propuesta pretende que los establecimientos que vendan títulos con X categoría a niños pequeños van a tener una multa equivalente de mínimo 500 salarios mínimos. Yo apoyo esto en el sentido en el que sí es cierto, hay en México y en todo el mundo, pero más en México, hay muchos padres de familia que no están nada informados en lo que sus hijos están jugando y a veces ni les interesa, nada más los les compran un juego así como así sin saber qué contiene o la clasificación de ellos. Y entonces es una manera de evitar que contenido a los cuales los niños no están preparados o los padres no los van a orientar para presenciar, no lleguen a ellos y no los presencien. Esta propuesta indica que los se clasifican en A, como de las películas, A, B, B16, C más o menos, ¿no? Todos los que sean de 12 años para arriba, para que un niño los pueda comprar, tiene que estar acompañado de un adulto o su padre de familia con credencial de lector. A mí, en lo personal, por lo que ya les dije, me agrada mucho la idea. El único problema es todos los pedos que vienen, porque pretende que cada juego que llegue aquí a México tiene que pasar un periodo de 15 días para aceptarse a través de estos nuevos lineamientos. El pedo sería de que además tendría que llevar la clasificación mexicana en la portada, y esto implicaría reimprimir portadas y atrasar al menos lanzamientos de juegos. Yo le calculo mínimo 2 semanas. y un gasto, pues es un gasto innecesario en cuanto tanto como para el gobierno como para la casa distribuidora. Es la idea, es muy la idea, nos puede decir, es muy buena. O sea, me agrada el hecho de que pongan, de que pues entre un poco de responsabilidad en parte del retailer, de decir, no, pues este, pues no le van a vender un Gears of War a un niño de 10 años, ¿verdad? O un Grand Theft Auto 5 a un niño de 8, porque hay niños que no están preparados para ver cierto tipo de contenido, a los cuales no es lo mismo si un padre los orienta y les dice, a ver, mijo, mira, este juego, o sea, es un juego para adultos o para X personas, pero lo vas a jugar conmigo porque te voy a explicar lo que estás viendo aquí es violencia o son cosas virtuales. Esto, si en la, aquí tú ves que si matas a alguien, pues te dan dinero o puntos, ¿no? O X o Y razón. Pero en la vida real, si tú matas a alguien, esa persona se muere, y si tú la matas, tú te vas a la cárcel. O sea, es una manera de explicarles. O sea, en cuanto a la propuesta, lo que quiere lograr, estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en la manera en la cual está redactada del antecedente, en la cual pone que todos los videojuegos son simuladores activos para violencia, xenofobia, contenido sexual, discriminación, etcétera, etcétera. El único punto que yo sí les di fue, sí es cierto, los juegos son violentos, no les voy a decir que no, pero es raro, inclusive puedo decir casi nulo el juego que maneja algún tipo de discriminación sexual, algún tipo de discriminación étnica, xenofobia, o por ahí manejaban tortura. El único y más cercano que puedo recordar es el Manhunt 2, y aún así tenía su cierto grado de censura. También había un extracto que no me gustó en lo más mínimo, déjenme lo busco, que ese sí se me fue, me fue ofensivo y fue así como de, o sea, gobierno, chingas a toda tu madre, en el cual decía que los padres, como estamos viviendo en una sociedad que ya está muy globalizada y demás, pues ya no puede, es el Estado que se tiene que hacer cargo de que ciertos contenidos no lleguen a los hijos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues es así como que quitarle responsabilidad a los padres y justificarla. Aquí la tengo, pementito. ¡Ah, la madre! Aquí están bien, se las veo. La responsabilidad del uso del y o abuso de los videojuegos se deja en demasiadas ocasiones en manos de los padres, sobre todo entre niños y adolescentes, al igual que ocurre con la televisión. Sin quitar responsabilidades a los padres, creemos que esta exclusividad no es del todo justa, debido a que la actividad laboral, los hábitos culturales y las relaciones de incomunicación hacen que los padres no sepan, en muchos casos, el tipo de actividad que realizarán sus hijos delante del ordenador o de la videoconsola. Además, en una sociedad globalizada, no se puede dejar la única responsabilidad a los padres mientras publicidad, televisión, amigos, ocio apunten en otras direcciones. Para mí, eso fue una manera de decirles, pobrecitos papás, como tenemos que darles trabajos de la chingada y de muchas horas, entonces no pueden estar a cargo de sus hijos. Entonces, como no pueden estar a cargo de sus hijos, pues pobrecitos, tenemos que hacer algo para que el contenido dañino no llegue a ellos. Cuando si los papás no tienen la responsabilidad de vida y la madurez para tener un hijo, pues que cierren las patitas y no tengan hijos. Así de sencillo. O sea, es responsabilidad del padre informar al hijo de un contenido violento, es responsabilidad del padre guiarlo para que sepa que lo incorrecto. Videojuego sea el causante de la violencia en algún niño, la neta, no. Ya. Ok, ahí se censuró, como que al final Koji se alejó del micrófono por lo que pudiera decir. Ah, cabrón. No, y... es que creo que se desconectó. Que no lo dije. Ah. A ver, bueno. Reconéctalo, por favor, Koji. Y si okay, no, ya. Pues mientras. ¿Ya está? Ya. A ver si le pone esta cosa. Lo último que yo estaba diciendo era que es responsabilidad de los padres ser los partícipes en la educación del niño, en mostrarle qué es correcto, qué es lo incorrecto, enseñarle valores y demás. Y si no son lo suficientemente maduros para tener hijos y ser responsables, entonces que cierren las piernas y no los tengan. Porque y lo que maneja prácticamente el documento, si lo leen, que es un chingón extenso, es que la violencia es causada por los videojuegos. O sea, yo que he estudiado psicología, les puedo decir que eso es una vil mentira, que se la si quieren seguir sacando de la manga. Lo que verdaderamente genera violencia es el entorno en el cual se desarrolla una persona. Si la persona vive en un entorno en el cual hay amor, responsabilidades, valores y afecto en la familia, pero es presentado con videojuegos y violentos o eventos violentos, y los padres saben orientar el aprendizaje a este niño y decirle, esto sucedió por X o Y razón, no hay ningún problema, no pasa nada. El rollo viene cuando el niño vive en un entorno que no es nada favorecedor, donde no hay respeto, hay puros insultos, no hay afecto, hay discriminación, o sea, y entonces se le presenta al niño esos contenidos, pues prácticamente el niño los ve como algo real, algo que vive todos los días y que sí debe ser la vida. Entonces ahí sí pueden ser desencadenantes. No, o sea, en la su gran mayoría, porque va a haber situaciones en las cuales el niño tenga la familia modelo y la mejor familia y resulte que pues es violento y más a más no poder, o tiene algún trastorno psiquiátrico en el cual lo hace ser violento, pero pues eso ya no, nadie lo sabe. Que al final de cuentas, yo digo, está bien que hagan responsables de lo que están vendiendo a las compañías que venden, pero que no le hagan a la mamada de decirle, pobrecitos papás, como tienen que trabajar tanto, no pueden estar a cargo de sus hijos, entonces vamos nosotros a hacernos cargo de sus hijos. No, hay que enseñar a los padres que sean responsables y que los hijos son una responsabilidad, no un accidente ni una mentada de madre, que ellos tienen que ser responsables. Ya. Eloit. Está nada más ahí. Tiene razón, Koye, eso de que no está bien que sean huevones los padres, pero completando la información, también hay un apartado que dice que los juegos deben traer forzosamente subtítulos en español y o doblaje. Eso por una parte me parece bueno, porque pues puede ofrecer más estudios de doblaje, lo cual evitaría que tuviéramos cochinadas como las que luego hemos visto, Cough Cough Halo 4. Pero por otro lado, siento que ahí perdería algo muy importante que los videojuegos nos han dado a muchísimos, y casi estoy seguro que todos los que están en esta conversación y muchos en el chat, hemos aprendido poco o mucho inglés gracias a los videojuegos. Y si le quitamos eso de que tengan que tener, por ejemplo, la curiosidad de buscar qué chingados están diciendo, pues ahí se va a perder algo, con lo cual mucha gente podría haber aprendido un poco de inglés de manera pues sencilla o casi subliminal, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que ahí eso es un pequeño error que no me gustaría en cuanto a esa parte. Digo, pros y contras hay muchos. Lo que decía Koye acerca de que los videojuegos se van a retrasar ciertos cuantos mugres mil días, no creo. Tenemos Halo 4, por ejemplo, y digo, ya sí que estoy súper traumado con Halo, pero bueno, Microsoft hace un gran ejemplo de cómo los títulos salen en tiempo y fecha, sin importar que tengan que traer una portada en español, un subtítulo, un doblaje en español. Entonces, o sea, sí. México, pero el problema mercado... no es ese, Elote, perdón que te interrumpa. El problema no es que, porque esto no va a estar en manos del publisher, va a estar en manos del gobierno. Van a tener que darle las copias, esperar el periodo que ellos están dispuestos a darle para que se le ponga la clasificación y luego pueda estar en las vitrinas. Ese es el problema, no que los publishers no tengan la capacidad de producción para hacerlo, sino que se le va a imponer una traba más. Es lo que ocurre con las películas, ¿no? Digo, tienen que darle a la respectiva secretaría con cierto tiempo de antelación la película para que la analicen, shalala. De igual manera va a pasar con los videojuegos, o sea, no creo que realmente sea algo que vaya a afectarnos a nosotros, usuarios finales, con la fecha de salida. A lo mejor los que la van a ver pelada van a ser los retailers, que van a tener el juego un día antes o dos días antes y van ay, a... Ay, espérate, cruzar... y los juegos como David Tier, que hablan sobre el narcotráfico, ¿no? Órale, Víctor, ya marcaste, güey. Ya marcaste, Homero. pero, por ejemplo, los juegos que hablen de México o los juegos que marquen temáticas polémicas sobre México, yo creo que también por ahí los van a frenar, ¿eh? Porque son cosas... Lo que pasó como Colón Juárez de Cartel, que hablaba de narcotráfico. Ajá. Aquí lo importante sería saber quién va a censurar eso. O sea, quiénes son los, comilla, expertos que se van a ser responsables de esto, ¿no? Porque qué tal si ponen un señor de 60 años que no tiene idea de cuál es el contexto del juego del que estamos hablando, o de la, lo, por ejemplo, las de los, no sé, títulos, por ejemplo, como dice por ahí Carnage, Assassin's Creed 3, por ejemplo, ¿no? Imagínate que el 4 fuera con temática mexicana y que nos hicieran así, que eso no puede estar aquí porque insulta a los, no sé, los lábaros patrios o a los personajes históricos, y nos quedaremos como, güey, pero, o sea, si ves el contexto que trae detrás Assassin's Creed, pues no tiene nada que ver con lo que, con estar directamente ofendiendo a un país o algo por el estilo. Si ese fuera el caso, hasta los gringos se hubieran ofendido con Assassin's Creed 3. A mí, perdón, complementando eso que dices, cuando estaba leyendo la propuesta de los motivos, el senador, que se me fue el nombre, menciona el PEGI, y él explícitamente describe que ahí, pues, se meten miembros de la iglesia, y en el ESRB se mete gente de la industria, y me parece que uno o dos externos. Pero a mí eso no me gusta, que metan a un cura que vete a saber qué va a considerar apropiado o inapropiado. Pero la SRB lleva funcionando, ¿qué, 20 años? Si mal no me equivoco. Entonces, ¿cuál es la necesidad de crear o de adaptar cualquier otra cosa a México? Mejor agarra. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál? Y precisamente es lo que hacían hace rato, güey. La gente huevona que no se fija porque... Por eso, pero el propio gobierno podría hacer un site y poner todo esto y decir, a ver, idiotas. No, de hecho, Eloy, en la propuesta justamente eso van a hacer, o sea, quieren que haya un registro público de cada uno de los videojuegos, cuál es su clasificación y el contenido de ellos. O sea, en esa parte está bien, por así decirlo, pero lo que está jodido es precisamente esto que dices. ¿Quién va a hacer la clasificación? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? ¿Quién le va a dar el pase? ¿Verdaderamente lo van a respetar? Etcétera, etcétera, etcétera. No, pero ahora, o sea, lo ideal es que retomaran lo que ya existe con el SRB y simple y sencillamente pusieran una traducción. A ver, papás huevones, aquí está. Esto es lo que significa tal y tal cosa. En español, si dice teen, debes de tal cosa. 17 plus, pues güey, ya serías muy imbécil si no sabes que es 17 plus. Que elaboren letreros, ¿no? Para las tiendas y que le digan... Ajá. Tienes que tener el letrero ahí, si no lo pones, multa. Pero ya hay letreros, ¿no? Yo no he entrado a una tienda de Planetita o ninguna que no tenga el letrero de, oigan, papás, esto es lo que está pasando. Y el personal siempre... El resto sí no tiene eso. ¿Cuál es? El de jugadores. El de los jugadores. No, yo sí los he visto en los de... en los comerciales. Pero hasta el staff está sumamente calificado y es lo primero que hacen. Cuando ven que es un papá que le compra el juego al niño y dice, no, oiga, pues esto, aunque el papá ni se los pregunte. Yo creo que tienen un muy buen sistema de capacitación ahí las tiendas. ¿Quién sabe en qué lugares hipotéticos estás hablando? Pero yo sí he visto que le venden cualquier cosa con tal de vender. O sea, no, a lo mejor lo que dices sí es cierto y sí les dan curso y lo que haces. Pero he visto en ciertas tiendas y en ciertos lugares, no me gusta señalar específicamente el punto y lugar, pero sí he visto que y lo hemos platicado con Koji y con Evan en el crossover, donde digamos no tenemos nada que perder con nadie. Hemos visto cosas que realmente no deberían estar ahí, que tal cual, niños pequeños con su papá al lado y el niño le dice, Grand Theft Auto, y sí, toma, llévatelo. No, pero es que nada, llévatelo. Ah, pues sí, Grand Theft Auto es el juego buenísimo porque el niño va a divertirse ahí horas. Entonces, eso es algo, también, por ejemplo, esta ley también es un mundo hipotético y utópico donde realmente va a suceder esto, ¿no? Digo, por ejemplo, como dicen, ay, es que un niño no puede rentar videojuegos ni comprar videojuegos en una tienda. Ah, pues hello, no pueden rentarlos de todos modos porque para tener su membresía tienen que tener 18 años, entonces da, no pueden rentarlos. Comprarlos, pues tal vez, pero pues, ¿qué tanto poder adquisitivo puede tener un niño? Mejor los papás son los que lo compran, entonces sigue siendo responsabilidad de los papás, como ya dijo por ahí Koji. Complemento un poquito. Alguna vez que fui yo a Estados Unidos, en un GameStop estaba yo pendejeando, llegaron dos morritos a decirme, señor, ¿nos puede hacer un favor y comprarnos X juego? Y yo, la neta, no puedo por el rating, bla, bla, bla. Ya luego le pregunté al güey de la tienda qué pasó y me dice, sí, lo que pasa es que aquí nosotros no tenemos, por orden del mandamás, no podemos venderle juegos a menores de edad a menos que estén acompañados por sus padres, y más si el rating excede el de I. Entonces, no se los podemos vender, si los vendemos, si lo vendemos y el padre se entere y se viene a quejar, nos metemos en un pedote. Entonces, lo tenemos prohibidísimo. O sea, al menos allá en ese GameStop que estuve, me consta que no. Entonces, si eso pasara aquí, otra cosa sería. El rollo es como dices, todas las compañías quieren vender el juego, y como saben que la mayoría son niños, pues no es, les es muy fácil llegar y decirle con su abuelito que tengan su dinero de su domingo bien guardado, van, compran el juego, que en este caso Halo, que inclusive rebasa el rating, porque según yo es M, ¿verdad? Eloy. Sí, es M de muy divertido. Ok, es M de mámala. Entonces. Es 17 plus, sí es mature. Ok, entonces sí. Entonces llega el niño a comprar Halo, y como pues saben que Halo vende y lo tienen que vender a la fuerza, pues es muy fácil vender Halo, cuando al contrario, o sea, tendría que ir el padre, decir, a ver, explique, a ver, vamos a comprar el juego, o mínimo el papá informarse de, a ver, mi hijo quiere este juego, ¿de qué trata este juego? Ah, ok, sí se lo compro, no se lo compro, o se lo compro, pero le dispongo el limitante de que nada más lo va a jugar si estoy yo con él, y así cualquier cosa rara que suceda, entonces yo le digo, mira hijo, esto pasa por X y Y, ¿no? Pero pues son situaciones así raras. Ya acabé, por cierto. Ok. Y bueno, Angelus también quería opinar. A ver, adelante, Angelus. Mira, yo quería opinar. Ya la mayoría de las cosas ya las dijeron. Solo hay una que yo quería agregar. Hay algo que mucha gente ignora muchas veces. Y es el hecho de que la SRB recibe dinero de parte del publicista que quiere tener su juego calificado. Si tú quieres desarrollar un juego y yo quiero que la SRB le dé un rating, yo le tengo que pagar a la SRB. Es el chiste aquí, y la SRB se ha mantenido y se logró ¿cómo te quiero decir? Se logró solidificar como compañía y como consejo que dice, ok, yo te voy a decir para quién es viable que le vendas este juego y para quién no. Entonces, yo creo que aquí hay muchas más otras cosas por detrás, más que el simple hecho de decir, es que quiero cuidar a los niños o no los quiero cuidar. Definitivamente. Nah, sí, pero es transparente, porque si una empresa X o Y quiere sacar un juego y le ponen una, no sé, clasificación mature, y otra que tiene un juego chido le pone una calificación más abajo, pues obviamente la que le pusieron Matthew se quejaría. O sea, sí tiene que ser al menos lo suficientemente transparente como para que no haya cosas bajo la mesa. No lo decía por eso, espérate, creo que me entendieron un poquito mal. No lo decía por eso. A lo que yo quería llegar era lo siguiente: ¿qué tantos desarrolladores de verdad van a querer decir, sí, güey, México, te voy a pagar para que me pongas ahí en tu país, que me clasifiques mi juego y me lo puedas vender ahí adentro? O sea, ahí es donde yo creo que reside el verdadero problema. Más que si se lo venden a los niños o no, que en Estados Unidos también pasa desafortunadamente. Un impuesto, ¿no? Digamos. Sí, o sea, es que ese es el problema. O sea, a lo mejor, hasta cierto punto, la distribución va a ser más directa, porque el publicista, el que publica el juego, tiene que llegar a decirte, güey, califícame México, de cómo se va a llamar el consejo de videojuegos, güey, califícame esta madre. Ok, ya te lo califiqué, pero para calificarlo, pues me tienes que pagar tanto, y pues para distribuir el juego, pues aparte, pues vas a tener que meter otra lana. Entonces, ahí el juego, aunque le vas a quitar los impuestos de importación que tienen las tiendas de aquí con las tiendas de Estados Unidos, le vas a tener que ahora, esos 200 baros que le bajaste, pues ahora le tienes que subir el precio de lo que me costó clasificarlo y de lo que me va a costar meterlo. Entonces, es otro pedo. Al final ya hasta nos puede salir peor, porque puede que hasta los juegos nos salgan más caros. Entonces, es una iniciativa que se escucha bonita. De hecho, si te lees toda la iniciativa e ignoras ciertos errores de redacción que tiene, porque, como decía Koji, de la manera en la que está redactada, le echa la culpa a muchas cosas que ni al caso. Pero ya si lees lo que están intentando hacer este senador, pues está interesante. Y si dices, órale, qué chido que le estén echando el ojo a esta industria que, pues, al fin y al cabo, cada vez crece más. Pero el problema es todo lo demás que involucra, pues. Entonces, a lo mejor va a haber compañías que van a decir, ¿sabes qué, güey? No, a mí no me interesa que tú me clasifiques el juego. Si no lo quieres meter a tu país, no lo metas, güey. O sea, al fin y al cabo, México no es un mercado tan grande. Entonces, A lo mejor Microsoft sí va a decir, sí, güey, yo tengo un chingo de presencia en México y yo te voy a pagar para que me lo clasifiques. Al fin y al cabo, Halo ya lo iba a traducir, o Gears ya lo iba a traducir, ya tenía los actores de doblaje, ¿cómo se dice? Contratados, a mí me vale madre. Pero habrá que ver si Nintendo, güey, quiere traducir Zelda y quiere pagarle a México para publicarlo aquí, cuando ya muchas veces se ha visto que en general el mercado americano no le importa tanto. Entonces, ¿qué onda con los que ya están? ¿Cómo con los que ya están? Con todos los títulos que están en línea, como en Steam, o con los que ya están en tiendas, ¿qué les van a hacer a esos? Es que es un desmadre, o sea, ese es el problema. Yo creo que más bien, y es lo que regularmente pasa, los legisladores que intentan meterle, no nada más aquí en México, también en Estados Unidos pasa mucho, que los legisladores que le quieren meter mano a esa industria regularmente es gente que no tiene ni puta idea de cómo funciona la industria. Entonces, a la hora que ya se ponen a ver, ay, güey, no, espérate, pues sí, está cabrón, ¿no? O sea, no podemos, pues ya se echa para atrás. Entonces, qué chido que reconozcan este medio como un medio de entretenimiento importante y que puede o no afectar a las personas de diferentes maneras. Eso está chingón. Qué bueno que ya se le eche el ojo. Pero siento que le estamos queriendo ver un lado muy bonito a algo que en realidad, pues no se le está viendo todo lo que hay detrás, pues eso es a lo que yo más que nada quería llegar. Entonces, pues habrá que ver qué onda. A mí me preocuparía más por ese tipo de compañías. O sea, entonces yo diría, güey, pues Nintendo va a estar cabrón que publique juegos. O sea, porque habrá que ver si de verdad le interesa. O sea, si no trajo juegos como Fatal Frame, ya lo quiero ver traduciendo Zelda en español. Entonces, para México. Y aparte pagando para que se lo clasifiquen. O sea, se me haría un poquito raro. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa más que otra cosa, pues. Pero bueno, ya, eso era lo que yo quería aportar y ya me callo. Que aparte, yo creo que retrasaría muchas los lanzamientos, porque no creo que con la fama que tenemos en México, si con nuestros burócratas le vayan a decir, ah, sí, aquí está la copia de The Legend of Zelda un mes antes, ¿no? Para que la clasifiquen. Conociendo lo que normalmente pasa por aquí, ¿no? De que de repente quién sabe cómo llegan las copias ilegales y ya las encuentras en el tianguis de tu preferencia. Exacto. Entonces no creo que eso, digamos, ayude o colabore mucho a que la distribución sea más a tiempo o más puntual. Pero bueno, también por ahí rápidamente, que ya me estoy saltando a los demás, seguía Alex, adelante. Gracias. Pues, Koji, ¿cuándo fue esto de que te pidieron ayuda a unos chavitos? La madre, fue hace 2-3 años, más o menos. Porque sobre todo la decisión de la Corte de Suprema, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos el año pasado fue que ese tipo de prohibición de venta es un tipo de censura y se decidió que pues no se puede limitar tu derecho de compra, pero pues eso es Estados Unidos y esto es México. Mencionaban incluso la matanza de hace 2 días que fue desgraciada, pero incluso se ha demostrado que desde los 90s a la fecha los actos de violencia han decrecido masivamente. Y ok, que de repente está un Columbine, de repente está un Colegio de Virginia, cualquier cosa, no es un acto aislado, no representa necesariamente que la violencia, que los videojuegos inciten una violencia, ¿no? De hecho, por eso surgió el SRB, el senador Joe Lieberman dijo, pues, esto fue por culpa de Doom o por culpa de Nine Inch Nails o cualquier otra cosa, ¿no? Pero pues no es cierto, está comprobadísimo que no es cierto. ¿Y por qué tenemos que tener un sistema local? ¿Por qué no, como dice el buen Mario Valle, un saludote, que tengamos un sistema de clasificación universalizado? ¿Qué más? Sobre todo me sorprende la propuesta de este señor diciendo que tenemos que tener un ambiente sano para el crecimiento de nuestros niños en México. Cuando en México la gente se muere no por que un cuate haya dicho, ah, pues yo vi esto en la tele o en los videojuegos y se me hizo más real y ahí voy y mato gente. ¿no? Cuando se muere muchísima más gente por actos de violencia de narco. Entonces, ¿qué se anda preocupando este señor? Sobre todo un partido como el Partido Verde, que en teoría es un partido de izquierda, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué más? Angelus, acerca del costo de la clasificación del ESRB, me parece que no excede los $3,000, por lo que acabo de investigar. Entonces, bueno, sí, en la ESRB, pero ¿cuánto sería el costo aquí? Y dependería de si de verdad las compañías están interesadas a pagarlo. Es el costo-beneficio más que otra cosa, a lo que yo apuntaba, pues. Es un costo simbólico. ¿Cuánto crees que vaya a tener que ser el costo por la clasificación si lo hace un organismo del gobierno? Ahí sí, de seguro se prestaría para mordidas o algún acto de corrupción. Entonces vences el propósito y ya no tendría sentido. O sea, ya yo lo estoy intentando ver del lado bonito, en el que, suponiendo que todo se cumpla bien y que no haya corrupción, involucraría muchísimas más cosas, porque se tendría que designar un presupuesto para crear a lo mejor una nueva secretaría, como creo, me parece que precisamente la reforma eso propone. Entonces digo, serían un chingo de cosas las que se involucrarían ahí, pues, para saber cuánto costaría. Ok. Y ahora sí, Noblis. Estoy de acuerdo con varias cosas que mencionan Alejandro y Carlos. Por ejemplo, lo que mencionaba Carlos sobre el tamaño de mercado de México. Es verdad, porque en Estados Unidos paga la clasificación del SRB, porque si no los clasifican no salen, y es un mercado muy principal de mundial. Igual con la PEGI en Europa y la clasificación japonesa. Pero México, sobre todo yo lo noto por tipo de juegos que compro, por ejemplo, de compañías como Atlus y así, de que muchas veces sus juegos ni siquiera llegan a México aunque hayan salido en Estados Unidos, porque pues no hay distribuidoras interesadas en traerlo, y por supuesto la compañía principal no lo hace por sí mismo, tiene que ser alguna tercera que lo haga. Entonces, si actualmente estamos así, si además le ponemos trabas de que, oye, ¿sabes qué? Mira, si no pagas esta clasificación y no lo traduces al español, no lo sacas, pues no lo saco y ya, y van a decir. Me imagino que para muchas compañías, especialmente japonesas, va a pasar eso, que probablemente ni siquiera sepan encontrar dónde está México en el mapa, o si acaso es abajo de Estados Unidos y poco más. Creo yo que esto pues va a causar, a caso de que se llegue a aplicar y empiece a causar retrasos o cosas así, de que, bueno, en Estados Unidos ya salió y aquí va a salir hasta que, pues no sé, hasta que la secretaría diga, y empiece a causar. Me parece a mí que el paralelo más posible de con algo que ya existe, que se me ocurre, es por ejemplo con el cine. Y de que a veces pues la película ya salió en Estados Unidos y aquí han pasado meses y cosas así. Entonces probablemente las compañías más beneficiadas que vaya a haber de esto son las tiendas de frontera de Mercado Libre. Así que no sé, yo no le veo mucha del lado del gamer que aquí pueda beneficiarnos en alguna cosa. De lo que comentaba Alejandro de un sistema de clasificación universal, pues yo sí vería mejor de que en lugar de destinar presupuesto, de que ya está muy limitado en el gobierno mexicano, a crear cosas redundantes, pues unirse a otro, por ejemplo, unirse al SRB que funciona en Estados Unidos, y tengo entendido que Canadá también, pues bueno, que aplique para México también de alguna manera, porque de todas maneras, PEGI, la clasificación japonesa, la de Estados Unidos, siempre terminan clasificando los juegos de una manera, si no igual, muy parecida. Así que tener sistemas redundantes por países y regiones para que todos terminen clasificando de la misma manera, pues no tiene mucho caso. Así que yo creo que pues sería crear alguna secretaría para crear puestos de trabajo para gente del partido y ya está, no tanto por el bien de los jugadores. Para los hijos, ¿no? Digamos, van a aprovechar, son los jóvenes. Pero bueno, Carnas, adelante. Creo que ahí sufrió una caída estrepitosa, pero bueno, ahorita vamos a intentar recuperarlo. No sé, ¿algún otro comentario o algún comentario que quieras dar, Rob? Que, bueno, es una muy buena idea. Ya creo que ya todos expresaron más o menos los lineamientos en general de mi pensar, ¿no? De que está bien que se busque, entre comillas, ¿no? En un mundo idóneo, el bienestar de los menores. Sobre todo el salvaguardar su integridad. Pues, mejor dicho, su... ¿cómo se dice? Pues su crecimiento, ¿no? Íntegro, que sea de la mejor manera posible. Pero desgraciadamente eso de, como dice Koji, sacarles la responsabilidad de los padres como que nomás no checa, ¿no? Y todos tienen una visión bastante concreta, o mejor dicho, una opinión que se puede agregar a un comentario en general, ¿no? Que sería el... La idea es buena, sí, pero ¿para qué gastar ese presupuesto en crear una nueva secretaría que no beneficiaría en mucho al en general a la industria de los videojuegos, que apenas está como que queriendo agarrar su vuelo aquí en México, ¿no? Y sobre todo cuando ya hay otras alternativas que lo hacen de forma gratuita, por decirlo así, para el territorio de aquí, y que no serviría más que para imponer una traba al de por sí ya muy trabado la maquinaria de la industria de aquí, de los videojuegos en México. Y sobre todo, si como dice Noblis, ya existe en otra parte algo bueno que hace lo mismo, ¿no? Yo creo que la idea es buena, desgraciadamente creo que se daría para muchas malinterpretaciones y gasto de dinero diokis. Y si se da, qué bueno, ojalá sea para mejor de todos en general, pero como son las cosas aquí en México, creo que no tenemos tanta suerte para ello, ¿no? Ok. Y bueno, creo que un momento. Oye, Carlos, nada más una cosa que se me olvidó. La parte que sí veo más útil sería esta iniciativa tipo no le venda cigarros a menores, pero en este caso ya no le venda el GTA a menores o cosas así. Es la única que se me ocurre. Porque actualmente está pues muy libre y depende mucho de la tienda y de quién te atienda. Si no le importa, igual le vendo el Madworld al chavito o si dice algo. Porque además de lo que mencionan de la responsabilidad de los papás, yo creo que quien más, quien menos, si es un gamer habitual, tiene algún conocido que atiende alguna tienda de videojuegos y te van contando anécdotas. De que incluso hay papás que están queriéndole llevar el Saint Row al chavito y le dice, oiga, papá, ¿sabe que este juego no le conviene para este? Y que luego el papá se ofende y cállate tú, yo estoy pagando, y así dándole desde ahí ese ejemplo al niño que están queriendo educar. Okay, y Carlos, yo... ahora sí. Bueno. Respecto a mi opinión, esta ley nos va a joder. Sí, bueno, a nosotros, a los gamers, que bueno, somos medio ya, digamos, de una edad avanzada y así, nos va a joder, porque bueno, va a traer tantos problemas aquí a nuestro país, desde el problema de el que los juegos no van a llegar a tiempo. A mí eso me estresa. También el precio, como dice Carlos, el precio va a aumentar. Bueno, pues quién sabe si aumente o no, pero pues si cobran, ¿cuánto decía Alejandro? $3,000 por la clasificación en ESRB, pues aquí cuánto van a cobrar los del gobierno, si ya saben cómo son. Entonces, esto va a propiciar un montón de cosas, digamos, todavía más negativas, piratería, la exportación, digamos, ilícita de los juegos, porque aún así no nos vamos a quedar parados y así de, ya nos trajeron Grand Theft Auto, ¿qué hago? No, pues obvio va a haber retailers, ya sean ilegales o no, como sea, que los consigan y los vamos a comprar, pero a mayor precio. Eso va a ser algo muy negativo. Y bueno, el problema de esto no está en los videojuegos, ni en la violencia de los videojuegos, no, como decía Koji, está en los padres. Somos bien vale madres, no nos importa ya ahorita nuestro hijo, vaya, tenemos un hijo bien feliz, ¿no? Pero ya no nos educan. Veamos la juventud de ahorita, yo la veo muy jodida. Bueno, no sé, no soy tan viejo para decir, esa juventud está bien mal, ¿no? Pero sí veo muchos cambios respecto a lo que yo viví en mis épocas, así que bueno, pues esta ley espero que no se haga, y que por favor pues respeten a ESRB. Si llegan videojuegos de América, pues entonces por favor no sean tontos, no hagan otra clasificación no sean redundantes y respeten entonces esa clasificación, por favor. Bueno, es lo que yo opino. Ok. Ahora sí, Alex, ya para cerrar este tema. Pues muy de acuerdo con lo que dice Koji, y sobre todo no es asunto del gobierno decir cómo deben criar cada padre a sus hijos, ¿no? ¿Quién de ustedes no vio Batman o Batman Regresa de chico? Digo, en esa película... Creo que todos difamos, ¿no? Exacto, en Batman Regresa el pingüino le muerde la nariz a un cuate nada más por diversión. Y ningún padre se fue de ¡ay, qué horror! O... Y una que me di cuenta cuando la volví a ver de adulto es que en Los Cazafantasmas a Dan Aykroyd un fantasma le baja el cierre y pues nada más se ve la cara de Dan Aykroyd con mucho gusto, ¿no? Y pues ningún padre salió de ¡ay, no voy a hacer eso! O ¡ay, cómo me voy a encabronar con Los Cazafantasmas! ¿No? O sea, es cosa de hablar con los niños, no es cosa de el papá gobierno viene y te dice, ah, pues yo no quiero que veas esto. ¿Qué tal que a tu hijo le dices, pues sí, cómpralo, yo no tengo bronca, yo te voy a decir qué es, o pues, yo te considero suficientemente maduro? Noblis dice, exacto, los Looney Tunes son impensables. Antes hasta fumaban, hay una caricatura muy famosa del Pato Donald de... que le da a sus sobrinos unos puros y los deja tomar también. Tom y Jerry, igual un perfecto ejemplo de un gato que saca hachas y mazos, espadas. Entonces, es censurar el gusto. ¿Y por qué tiene que ser el gusto de alguien que no estás de acuerdo con quién? Con quien no estás de acuerdo, vamos. Porque él tiene que decidir por ti. Sí, más que nada es lo que estamos comentando, lo que habíamos comentado a lo largo de este, digamos, segmento para la gente que igual pues no nos has escuchado desde el principio, pero hemos estado platicando de esto y también pues sobre, digamos, las complicaciones que esta ley conllevaría, no tanto, digamos, a nivel de videojuegos o a nivel de que... podría ser o censurar algún videojuego, sino las complicaciones a nivel administrativo, ¿no? O sea, cuánto, digamos, estoy seguro de que en dado momento, como ya habíamos mencionado, le cobrarán a las compañías por traer tal videojuego, digamos, por clasificar tal videojuego, y luego esto también generará un tiempo de espera para la clasificación de tal videojuego, y pues va a ser, digamos, en caso de que esto se apruebe, va a ser como que una maraña de trámites que, pues, como ya sabemos, en México nos encanta, pues, hacer los trámites, pues, prácticamente maratónicos, como este episodio de Reset. Pero más que nada es eso, ¿no? Yo creo que nadie está en contra de que los clasifiquen, ni mucho menos estamos en contra de que no le vendan los videojuegos M a menores. Creo que aquí la cuestión de todos, o la, digamos, la preocupación de todos, coincide en que pues va a generar muchos problemas administrativos y también problemas en cuanto a logística, ¿no? Entonces, creo que esa es la mayor cuestión aquí y pues sería más que nada para finalizar el tema. Y ahora sí, ya creo que terminaríamos con ese tema y ya daríamos paso al último tema, que pues ahí en Lloyd, que quién lo pensaría algún día, no sé si hace... un año, cuando anunciaron Wii U, Eloyd, te hubieras visto un año después dando una reseña de Wii U y platicándonos y diciéndonos qué tan bueno es Zombie U, y sobre todo platicar un poco del Wii U en general, porque hay que considerar o hay que ver a Zombie U como yo creo que es el único título a día de hoy junto con con Nintendo Land que apuesta por utilizar mucho el control o el gamepad. Entonces, mucho de lo que nos diga Eloyd, pues nos va a decir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer actualmente con Wii U. Entonces, así que Eloyd, adelante, coméntanos qué trae Zombie U y qué es lo que, digamos, te gustó, porque yo sé que te gustó. Eloyd ya se murió, pero bueno, no sé qué haya pasado con Eloyd, ahí desapareció. Yo creo que le afectaron tantas palabras que mencioné ahorita, pero esperemos que ahorita regrese. Me dice que espere, que ahorita haga una pequeña pausa, pero bueno, vamos a hacer una pequeña, digamos, pausa en lo que regresa este Eloyd. Y nada más me gustaría comentar, haciendo un poco más de preámbulo sobre lo de Wii U, que igual ya tuvimos, digamos, la oportunidad de probarlo y que ahí estuvimos en el stand, en la 3GB Fan Fest, pues mostrando el juego de New Super Mario Bros. U, sobre todo para la gente que igual tenía como la curiosidad. Ahí lo estuvimos jugando un rato y por lo menos de New Super Mario Bros. U puedo decir que es un título pues muy divertido. Creo que es el mismo Mario de siempre. Eso sí, o sea, tampoco viene como que a revolucionar el género. Incluye más que nada el control o las características con este Wii U Gamepad. Es que, digamos, ahora se puede molestar mejor. Porque recordemos que ya desde el primer New Super Mario Bros. Bueno, el New Super Mario Bros. Wii. Ya desde entonces era un título pues enfocado mucho a molestar a tus compañeros. O a jugar con la, digamos, la paciencia de los demás. Entonces, New Super Mario Bros. U es un título que va por la misma rama y también pues apuesta mucho por eso, por qué tanta paciencia le tengas o qué tanto puedas ayudar a tus amigos. Por ahí dice Noblis, es Mario World en 2.5D. Sí tiene muchos cameos, ahora que lo mencionan, sí tiene muchos cameos y sí tiene como que muchas referencias a Super Mario World, pero en sí no siento que sea un reciclaje tan exagerado. O sea, las referencias pues sí están ahí, pero no siento que hayan aplicado la de vamos a hacer remake de niveles que ya estaban en Super Mario World o algo así, ¿no? La verdad es que los niveles son muy característicos o son muy sobre todo en este juego, yo siento que son los mejores niveles que he visto de New Super Mario Bros. O de Mario Bros. En 2D, por lo menos desde que salió el de el New Super Mario Bros. De Nintendo DS. Yo siento que por lo menos este sí apuesta mucho por una variedad de niveles bastante impresionante. Pero bueno, digamos que esas son, digamos, mis impresiones en cuanto a New Super Mario Bros. U, que es un título que, digamos, es bueno, es divertido. A la gente que le gusta Mario en 2D le va a gustar, pero no siento que sea algo que termine por satisfacer a alguien que compre un Wii U de lanzamiento, o sea, o que compre un Wii U en estas fechas. No siento que sea como que lo suficientemente fuerte como para que la gente que lo compró, que compró un Wii U, se sienta del todo satisfecha. Y sobre todo porque se acaba en una tarde, lo comprobamos en la 3GB Fan Fest. Pero bueno, ahora sí, Eloy, a ver, coméntanos qué trae Zombie U, y sobre todo si es el título que puede ser complemento de para satisfacer a un comprador de Wii U. Yo estaba bastante renuente. Yo había probado por ahí el demo, ya había jugado pues más o menos eso antes de que saliera, y pues a mí no me parecía nada así que dijeras, uy, qué relevante, ¿no? Pero llega el momento en que lo empiezo a jugar y te da dos opciones, bueno, te da tres opciones de dificultad, que es lo que siento que a mí me llamó más la atención y lo que me hizo decir, ok, esto sí me está dando algo nuevo. Vamos a decirlo así. El juego te da la oportunidad de jugar en gallina, o sea, en fácil, en normal y pues en Survivor, que es el máximo, ¿no? ¿Qué es jugar en Survivor? Yo creo que muchos nos hemos hecho la chaqueta mental de que está bien chingón que sea el apocalipsis zombie, ¿no? Hemos visto cantidad de libros, de juegos, de todo, donde dices, güey, es que estaría chingón, ¿no? Como Zombieland, por ejemplo. Pero Zombie U te da ese punto de que algo que ya tenía mucho que no veía en los comilla survival horror, sobrevivir. ¿Qué pasa si te muerde un pinche zombie? Pues te mueres. Y eso es algo que te quedas, güey, ¿cuándo lo habías visto eso en un título que fuera de zombies, ¿no? O sea, a lo mejor por ahí tenemos alguno u otro que sí son medio exigentes y que sí te mueres a la primera, ¿no? Pero en este caso te mueres y a comenzar desde el principio, en modo Survivor, aviso y hago saber esto. A lo mejor en Dead Island también tenemos la oportunidad de que te mueres y ya hasta ahí llegas, pero tiene checkpoints, tiene cosas salvadas. En este caso no importa que, por ejemplo, estás jugando hora y media, haces un checkpoint, bueno, hasta donde llega que autosalva el juego, y cuando vuelvas a encender tu consola y eso, vas a volver ahí, eso sí sucede. Pero si te mueres, no regresa a ese checkpoint, y aunque apagues la consola, ya no vuelve a ese checkpoint, o sea, se borra ese checkpoint donde estabas, y tienes que volver a empezar la historia desde un principio. Entonces, eso a mí me quedó muy, muy, muy, muy, no sé, muy, muy impactante. Se me hizo algo bien chingón que veas en un juego donde te mueres y te mueres. Y eso no lo ves, no lo ves en cualquier juego hoy día, y eso sí te hace sentir la verdadera supervivencia. Y es algo que me quedé, ay, güey, o sea, ya no me pareció tan chingón la idea de un apocalipsis zombie. O sea, te quedas, ok, me muerden y me muero. Joder. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, tristemente y por mi habilidad o inhabilidad, pues probé la forma normal de juego, donde aún sigue siendo una experiencia bastante interesante. Te mueres y se muere el protagonista con el que estás jugando. Continúas con cualquier otro dude que le echan como un mini speech de lo que ya viviste y que tiene que ir a recuperar la mochila donde tiene las cosas. Y bueno, llegas a algo diferente, por decirlo así. O sea, realmente, a lo mejor sí hemos visto títulos donde, ay, bueno, se muere el protagonista y puede continuar otro. Pero en este caso el protagonista no es importante, lo importante es la supervivencia. Y por ejemplo, a lo mejor si hay una pistola, es inclusive un rifle de asalto, hay cosas que realmente son en la vida real. O sea, tú matas a un zombie cualquiera, lo estás esculcando, y ese es otro de los puntos importantes, ahorita lo voy a decir en el gameplay. Esculcas a un zombie cualquiera y pues no va a traer balas, eso es evidente. O sea, qué persona, o sea, si ahorita se da el apocalipsis zombie de donde yo vivo, bueno, a lo mejor aquí porque sí son medio armados, pero bueno, donde la mayoría de la gente vive, pues si matas un zombie de tu vecino, pues no creo que el zombie de tu vecino traiga balas. Entonces, eso sí te quedas, ay, cabrón, o sea, eso es diferente. Y por ejemplo, pasa, dice por ahí Nobles en Culiacán, sí, ahí sí hay muchas con balas. Pasa otra cosa muy, muy interesante. Tú agarras y tomas, dice algo que te convence a comer zombie. Ahorita te voy a decir. Tú agarras y te pones a esculcar un zombie y te quedas con esa sensación de que vas a ser una película de terror. Imagínate que ves la cámara de cómo estás esculcando y lo tienes que hacer tú con tu tableta, que aquí es donde entra la parte interesante de la tableta. La tableta no nada más es así, hay el mapita y los puntos de interés. No, la tableta te va a tener que hacer sacar tu linterna, que eso te va a llevar un tiempo. A lo mejor dices, ay, pues sí, nada más es rapidín el slide y todo. Pues sí, es rapidín, pero en lo que tú ya volteaste a ver la tableta, ya no te percataste que viene un güey a un lado en la pantalla principal. Esto es algo muy interesante. Y luego otra de las cosas que pasan cuando estás con la tableta, cuando estás esculcando los cadáveres, pues es como en realidad buscar dentro de los cadáveres, bueno, no dentro, sino en sus bolsas, por decirlo así. Y por ejemplo, es una sensación muy, muy estresante, que es algo interesante en un survival, porque yo no recuerdo la última vez que Resident Evil me hizo estresarme. Y eso es algo que, o sea, no porque me guste que las cosas me estresen, sino porque estás jugando un survival como Silent Hill, que si todos recordaremos la primera escena donde te mueres y te quedas, ¿qué pedo? Pues aquí también pasa lo mismo, o sea, te quedas así, estás esculcando un cadáver y estás desprotegido, estás inclusive buscando en tu mochila y estás desprotegido. Y vienen esas escenas como de película de que tú dices, güey, un zombie, en lo que vuelve a acomodarse el personaje para volver a tomar, digamos, posición, es decir, ponerse la mochila y volver a tomar el arma que tengas como atajo, pues ahí ya perdiste un tiempo en el cual te pueden matar. Y no es como cualquier, cualquier zombies, que a lo mejor si te acerca un zombie te puedes angolotear y te salvas, o te da un medio mordisco y te salvas, no. Aquí es en serio, si te acerca lo suficiente el zombie, ya fuiste y te cae encima y te hace ver la cruda realidad, ¿no? Que un zombie es más fuerte que tú, no importa lo que digas o no importa lo que digas. No, los zombies son lentos y así, y cardio y lo que quieras de zombie lento. Eso no va a pasar, un zombie es más fuerte que tú porque ya está muerto, no siente dolor y lo único que tiene es el deseo de comer. Entonces, eso te queda así traumadísimo de cómo te llega el zombie. Si te acerca lo suficiente el zombie, ya fuiste, no importa lo que suceda. Y insisto, el no tener armas te deja como ok, a lo mejor tienes un palo de cricket, sí es un buen aliciente, es a lo mejor algo con lo que sí puedes quitarte a los zombies, pero si son más de dos, es casi imposible que los derrotes, y eso pasaría, yo creo, y me lo imagino así en un apocalipsis zombie de verdad. O sea, si llegaran dos zombies, tres, te rodean y ya fuiste, no importa lo que suceda, porque tu única opción probablemente y muy, muy sugeridamente está en el juego, y te lo dice varias veces el dude que te ayuda, corre, corre, corre, porque no puedes enfrentarlos a los zombies tú solo. Por mucho que hayas visto películas, por mucho que hayas visto las series, lo que quieras, The Walking Dead, así, tú digas, ay sí, vamos a matar zombies, ojojojo. Pues no, el protagonista, no importa qué género tenga, si es mujer, hombre o lo que sea, ahí como que le falló esa parte de, pues no es que sea feminista o machista, pero pues sí hay como, digamos, un hombre corpulento no va a tener la misma resistencia que una mujer que es bailarina, ¿no? Entonces, aquí si tú, por ejemplo, das dos golpes seguidos, se disminuye mucho la fuerza con lo que los da y digamos, la precisión o la intensidad, entonces... Si tú te la vives pegando, tratando de matar zombies, se cansa el personaje y llega el momento en que ya no es efectivo sus ataques. Entonces, haz de cuenta que nada más le estás dando cachetaditas al zombie, aunque tengas un palo de cricket, no lo vas a matar. De igual manera, las armas, a lo mejor por ahí alguien me dijo cuando estaba haciendo la reseña, oye, no, pero están bien imprecisos las armas. Pues sí, güey, eres una persona cualquiera. Si todavía te atacan y te dan una metralleta, pues dudo que la sepas usar y que aparte le vayas a dar en la cabeza a cualquier zombie o cualquier cosa de esas. Entonces... Eso está bueno, o sea, realmente me agrada. Y poco a poco, si sigues usando, por ejemplo, la pistola, la handgun, si no la desechas y la sigues usando, de algún momento empieza a mejorar tu puntería. El digamos, ¿cómo se llama? El aim mejora, entonces es algo que te... Ah, eso está padre. También tienes una mesa de trabajo muy a la Dead Rising 2. Creo que también el 1 había, pero no recuerdo el 1. Tienes una mesa de trabajo... donde puedes ir implementando cosas a tus armas, que a lo mejor no es así de gran cosa, a lo mejor es un cono para hacer un silenciador, pero aquí también influye mucho el juego de sombras, el juego de sonidos. Si tú haces ruidos, los zombies van hacia ti. Si tú enciendes la lámpara, los zombies van hacia ti. Si no enciendes la lámpara, no se ve ni madres y en cualquier momento te puede caer un zombie porque ellos reconocen el sonido. Entonces, realmente a mí me da muchísima la sensación de qué pasaría en realidad si fuese... un apocalipsis zombie. Eso es lo que me gusta de Zombie U, que realmente te hace ponerte en los calzones de alguien que sí está en el apocalipsis zombie. Evidentemente esos calzones ya los traes todos cajeteados porque son sustos a cualquier momento, son no nada más sustos de ¡guau! Te espanto, ¿no? Sino de tensión de que, güey, voy caminando por un pasillo y no tengo idea de qué carajos va a haber ahí, o tienes que ir a cierto lugar y hay 5 o 6 zombies alrededor. Y ya les dije, aquí no se trata de agarrar y ¡ajaja! Los voy a matar a todos. No, se trata de que, ok, ¿cómo busco la manera para distraerlos? Puedes usar, ¿cómo se llaman? A fuegos artificiales, bueno, granadas de esas de luz para lanzarlos. Ajá, bengalas, ándale, gracias, Noblis. Es una bengala y la lanzas para distraerlos como en la Tierra de los Muertos, que se distraían con los fuegos artificiales. Entonces... Eso me gustó un montón, o sea, tiene un montón de referencias a series, a películas, a un montón de cosas, y realmente sí suena razonable lo que te dicen, ¿no? Pero pues también pasa que, por ejemplo, si ya te vio el zombie, te ve a aventar la granada, no va a seguir a la granada, te va a seguir a ti. Entonces ahí hay como muchas cosas que realmente están bien interesantes, están bien, bien padres, el realismo está bien cabrón. La misión final es una pasada, o sea, yo cuando la jugué, estaba imaginando qué pasaría si lo hubiera jugado en Survivor. O sea, la misión final es trepidante, es brutal y realmente te pone a pensar. Por ejemplo, hay no nada más en la misión final, sino hay un montón de cosas donde, por ejemplo, tienes que pasar por unas alcantarillas y cargar tu mochila. Pero el hecho de que cargues la mochila hace que te deje como vulnerable. Y los zombies no son zombies torpes de que se resbalan y se caen. Sino, bueno, sí se resbalan y se caen, pero sí pueden seguir caminando en el agua y ellos no tienen una mochila que estar tragando. Entonces, sí está muy, muy interesante cómo te obliga el juego a estar bien atento, a estar bien, bien, digamos, pues a la expectativa de qué chingados te va a pasar. Y pues no sé, realmente creo que es. No sé si sea exactamente una razón por la cual comprar un Wii U, ¿verdad? Bueno, sí, un Wii U. Pero sí estoy seguro que es una razón para comprar el juego porque es pues si ya compraste un Wii U, creo que es lo mejor que vas a encontrar ahorita en Wii U, al menos lo que yo he probado. Y sobre todo precisamente porque es un survival. Y el hecho de que diga survival, es porque en serio es un survival. O sea, sí tienes que sobrevivir, en serio sobrevivir. No es como los otros de que, ¡ah, tengo una metra y un lanzallamas! Como en Silent Hill 3, ¿no? No, aquí en realidad nada más tienes 10, 20 balas en una pistola, tienes un palo de cricket, por ahí te puedes encontrar hasta un machete, pero el machete no es tan útil porque se puede trabar. Y pues otra de las cosas que tienes también es un rifle de asalto, pero el rifle de asalto nada más trae un cargador como con 14 balas, entonces te lo echas en dos zombies. Entonces, insisto, te da un montón de realismo, te da un montón de sensación de realmente vivir una emoción que no ha tocado vivir en un survival desde Silent Hill 1, así se los pongo. Igual y Fatal Frame, pero bueno, en realidad es un juego que te da sustos, te da acción, te da la sensación de supervivencia y sobre todo aquel ambiente cinematográfico que te va a poner muchas veces en el papel de decir, bueno, muévete, porque tú eres el personaje, pero también hay momentos donde lo ves desde afuera, entonces está bien chingón, la neta vale la pena. Okay. No vale tanto la pena para comprar un Wii U por él, pero sí lo suficiente para comprar el Zombie U. Ok, Eloite. Y bueno, ahorita nos comentaste un montón de cosas que a mí también me hypearon, como a los del chat, sobre todo por la parte realista. No sé si compararlo de momento con Silent Hill Shattered Memories, que también, digamos, tiene como como que esas mecánicas iguales de no tanto tener que atacar a tus oponentes, sino pues te tienes que estar moviendo y escapar. Pero también me gustaría que me contaras qué tiene de malo este juego, porque pues hemos visto que en el Metacritic ni siquiera es uno de los títulos más relevantes que tiene el Wii U. Y no quiero decir que el Metacritic tiene razón en todo, pero digamos que que ahí las críticas no lo han tratado muy bien, eso es lo que quiero expresar. Entonces, sí quisiera que me comentaras qué es lo que viste de malo o qué es lo que vieron de malo todos, porque o por qué no está catalogado como de lo mejor que hay en la consola según esta página. Mira, es que tiene dos problemas que son, yo creo que a nadie le gustan. Número uno, gráficamente está bien chafa. Como juego de Kinect. No, peor que juego de Kinect. Pero es que déjame dividirlo en dos. Los escenarios, los juegos de luces, juegos de partículas se ven poca madre. Los zombies se ven como de Dead Rising 1. Oh, ya. Ese es el gran problema. O sea, a lo mejor sí les digo, les da el susto de la vida el zombie, pero si lo analizas, hasta se ven cagados. Pero no cagados de, se ven chistosos porque trae una cabeza de Lego encima. No, se ven cagados porque cagado así, órale, se ve todo deforme y raro, y órale, chingón. Se ve demasiado caricaturesco comparado con el entorno tan realista que tiene. Entonces, ahí es como, ok, ese es el primer fail que dices, chale. Pero, pues bueno, yo no, en mi caso particular, pues, haber disfrutado y sigo disfrutando Resident Evil 3, pues me quedo, sí, está chingón, o sea, a mí sí me gusta, ¿no? Pero yo creo que ese es el punto por el cual mucha gente dice, no, está chaqueto, y eso es algo que pesa mucho porque, como les digo, en la última misión, que es bien trepidante, sufre un montón de se alienta mucho, no sé cómo se diga conjugado, pero se alenta muchísimo el juego, ralentización, algo así, se alenta muchísimo porque no sé si el Wii U no le alcanza el power, o no sé si no esté bien programado, no sé, pero en escenas donde hay muchos, más de 5 zombies, que es rara vez, sí, como que se estupidiza y se queda así como, no sé qué hacer. Y hay veces que eso te puede llevar, y de hecho me pasó a mí en la misión final, que inclusive así, ¿cómo lag en el propio juego que ni siquiera está online ni nada? Volteé y de repente ya tenía un zombie que me estaba comiendo, entonces fue así, qué chafa, o sea, y eso fue algo que me pasó así offline, o sea, no es algo que yo pueda decir, es lag de la red. Es algo que fue así, cabrón, ¿qué tan fuerte tuvo que ser la caída de frames que no me di cuenta de cuando ya estaba muerto, así, estoy vivo corriendo y de repente estoy muerto, estoy muerto, órale, qué chafa. Ese a lo mejor es uno de los puntos medio chafas del juego. Ahora, otra de las cosas. Pero eso hasta Skyrim, ¿no? Pues sí, pero es que también eso tiene mucho que ver con la gente, es lo que luego platico con la gente. Ay, es que ese juego está chafa. Pues sí, pero Skyrim tiene mure mil errores y aún así juego del año, órale, chingón, ¿no? Pero bueno, entonces ahí, por ejemplo, también en este caso, hay como en el gameplay hay como dos cosas que son muy difíciles de perdonar, y la principal es la de la interacción con los objetos. Imagínate que vas corriendo vuelto madre y te vienen siguiendo dos zombies. Y hay una escalera de frente y dices, ah, pues a huevo, voy a subir corriendo a la escalera. Ah, no, te tienes que parar enfrente de la maldita escalera, mirar directamente a la escalera como en diagonal hacia arriba para que te puedas subir a la maldita escalera. Como en reciente. Ajá, entonces ahí sí como está medio... sí está desesperante. Pero yo lo tomé como en la onda de survival, así de, pues sí, güey, seguramente todos vamos a correr y vamos a subir escaleras como si nada, ¿no? Pues no, yo lo vi así como... Y siente la dificultad, a lo mejor sí es un error garrafal. Y sobre todo también pasa cuando son como lugares donde te tienes que deslizar, como agachar. Ese como que es el más brutal de los errores. Sobre todo cuando tienes que levantarte y luego activar la lámpara, es como raro. Y otro de los problemas es ese precisamente. Es muy, pero insisto, yo creo que esto es parte del gameplay, no creo que sea un error tal cual. La interacción con tu tablet y con el inventario y con todo eso es en tiempo real. Y a veces no suele ser tan responsivo. Por ejemplo, tienes como unas funditas, que son los accesos rápidos, donde vas a tener tus herramientas, por decirlo así, o tus, no sé, las granadas, la segunda arma, o no sé, algo que quieras que sea rápido de sacar. Entonces, al encontrarte con que quieras agarrar algo de esto, tienes que acceder al menú de la tableta o intercambiar el mapa, y eso te toma... pues un par de segundos, uno o dos, por decirlo de alguna manera, rápido. O sea, no es tampoco algo tan lento, pero sí digamos que te queda... sí te queda como la sensación de que, güey, estoy perdiendo tiempo aquí en la maldita tableta y vienen zombies de frente. Por ejemplo, en las primeras dos, tres misiones hay una escena donde tienes que pasar por una rejilla debajo de un... Bueno, estás rodeado de tres zombies y tienes que pasar por en medio de ellos y ir a gatas, y cuando entras, es un callejón completamente oscuro, y dentro de ese callejón completamente oscuro hay un zombie, pero tú no lo ves porque está completamente oscuro, y en realidad está completamente oscuro, no es un carajo, pero en el momento que tú tratas de sacar la lámpara, que por cierto es muy onda Shattered Memories, que la tablet es como, digamos, realidad aumentada, en ese momento pierdes toda la sensación de lo que estás haciendo. Y pues el quitar los dedos del stick para... Por ejemplo, yo tengo la manía de que con la mano izquierda es con la que utilizo el stick. Bueno, más bien la pantalla del touch. Y también con el que utilizo el stick. Entonces, ahí pierdo mucho tiempo. Y lo intenté hacer con la derecha, pero no me acomoda. Como que está más intuitivo para usarlo con la izquierda. Entonces, ahí, como que, insisto, pierdes mucho tiempo. Y no está tan abuelo. O sea, en realidad, digo, tan abuelo, tan bueno. Es como... Es que leí la que puso este Rob Sainz. En realidad, estuvo... No sé... Ahí es como que el problema con el gameplay que no me gustó tanto, pero yo no lo sentí tan mal porque, insisto, es como el realismo. O sea, si tú vas a sacar algo de tu mochila, pues tienes que al menos meter la mano o no sé, moverte o algo para que realmente funcione así, y eso pasaría en la vida real. Entonces creo que sí, yo creo que esos errores son errores perdonables, son errores que a lo mejor si te metes en la experiencia no vas a sentir tanto, pero pues, si realmente quieres buscarle errores al juego, pues esos dos errores sí le pueden llevar hasta a un 6 de calificación, si quieres. Ok. Rápidamente ahí, Alex, que quería preguntarte algo, entonces adelante. Gracias. Lloyd, ¿cómo vas? Hablas que el juego te hace sentir como que de verdad estás en un apocalipsis zombie. ¿Cómo lo compararías, por ejemplo, con DayZ? ¿Con los libros? No, con el juego, el mod de Arma 3. Ah, sí, ya sé cuál. Aquí no hay personas que te maten. Eso me pasó, me mataron luego. No, es que, bueno, principalmente la única interacción online, comilla, es como un multiplayer medio chafón. Y hay como la oportunidad de que tus amigos que tienes agregados en el En tu Wii U, ajá. Si ellos tienen Zombie U, lo que ellos hagan en sus partidas, por ejemplo, si jugaron modo normal o no, o modo chicken, si su personaje se muere, donde su personaje se murió y tú pasas por ahí, tú vas a ver su personaje y lo puedes matar su personaje y te va a dar algún ítem. O sea, no necesariamente lo que trae él, pero te va a dar algún ítem. Y digamos que eso es como una golosina. O sea, porque en realidad no afecta a su historia ni afecta a tu historia. O sea, nada más... pues pasaste por ahí, estaba el mismo zombie de tu cuate y pues ya. ahí pudiste agarrar algo que tenía de tu zombie. Es como lo importante en el modo de historia de multiplayer. O sea, en realidad no es multiplayer, nada más es como una golosina. Y hay uno que es como pelea de zombies, como lo que está en The Walking Dead, la tercera temporada. Una como arena zombie, donde puede ser el rey de los zombies, que es el loco que está organizando esto, o ser un superviviente, o incluso un zombie. Entonces esa parte está más o menos divertida. Ser un zombie es muy divertido, ser un superviviente no es nada divertido, ser el rey de los zombies es más o menos divertido. Entonces, pues ahí depende mucho, pero sí, no lo puedo comparar con DayZ, porque DayZ es un mundo abierto gigantesco. Este es onda casi casi Resident Evil en cuanto a escenarios. De hecho, hay un montón de escenarios que me recordaron mucho a Resident. Incluso Silent Hill, incluso películas de zombies. De verdad tienen que verlos porque tiene un montón de referencias a películas zombies. Tiene un montón de referencias a es una golosina para lo que es los zombies. O sea, en realidad, de hecho, si recuerdan aquel juego chaquetísimo de zombie de en el cual supuestamente está basado, pues más o menos tiene la idea. Y no sé, tiene muchísimo que aportar para la gente que es fan de los zombies. De hecho, por ahí en alguna parte había un cartel que decía compraras el libro de Lureiro, que él hace una trilogía de libros de apocalipsis zombie. Pero con DayZ no lo puedo comparar, porque DayZ es un mundo abierto gigantesco. DayZ no me refería en cuanto al juego, me refería en cuanto a la inmersión, que hablas que de verdad te hace sentir como que de verdad estás ahí. Y particularmente en DayZ sí me sentí de, pues, la misma sensación de no sé ni qué hacer. O sea, crees que te va a gustar, pero ahí está la dura realidad, ¿no? Tienes que encontrar comida, tienes que encontrar dónde esconderte, y qué tal que alguien más no te lo va a quitar, o que te va a sorprender un zombie. Pero en DayZ, si te muerden, no necesariamente mueres. Y lo más importante, los zombies de ahí de DayZ sí son... Tienes armas, o sea, inclusive aunque empieces la partida ya tienes una pistolita, ¿no? Entonces, no es tan inmersivo porque, o sea, digo, si fuéramos personas armadas, DayZ seguramente sería como lo viviríamos. Pero si tú eres una persona normal, un abogado, una bailarina, un bombero, no sé qué más vi que... Es que lo más interesante de este juego, que en cuanto a trama, es que no te cuentan nada del personaje. O sea, nada más te dicen cómo se llama y cuál era su profesión cuando antes de que empezara todo, y ya. Entonces, son personas reales. Es como un Resident Outbreak, por decirlo así, en cuanto a que las personas reales son las que hacen algo. Y pues, o sea, yo insisto, yo si ahorita me dan una pistola, pues seguramente igual y el impacto del arma, la, ¿cómo se llama? Retro, no sé qué diablos. Bueno, el hecho de que regrese la pistola hacia mí, seguramente me haría darme un putazo en la cabeza cuando disparo. O sea, yo creo que eso, al menos a mí como persona normal, que no he disparado un arma en mi vida, pues siento que es lo que me pasaría. Y eso pasa en Zombie U. O sea, bueno, no te da el culatazo en la face, pero sí es muy difícil apuntar, sí es muy, o sea, sí es bastante inmersivo, pero no al grado de que tengas que buscar comida. Pues dormir teóricamente sí, pero es una teoría nada más. Y pues no sé, no hay otros personajes, bueno, sí personajes, pero no son humanos, que te pueden hacer la vida de cuadritos, y en efecto las traiciones y las, ¿cómo se dice? Y las ganas de sobrevivir de otro por encima de ti, pues también van a estar presentes en este juego como en cualquier otro de zombies. Entonces, sí es muy inmersivo, no al grado de DayZ, pero DayZ tampoco me gusta tanto porque me matan mucho y me matan humanos, no me matan zombies. Entonces como, si quisiera jugar un shooter, pues jugaré un shooter, no un juego de psicópatas que matan gente. Okay. Y bueno, ya para finalizar, Eloy, nada más una pregunta que también tengo. ¿Qué futuro le ves? O sea, ¿crees que haya material para hacer una secuela, o crees que el argumento no tiene las bases? Pues el final en Survivor se supone que tiene algo que sugiere que podría, pero no sé, no lo acabé en Survivor, imposible para mí. En normal, pues al parecer no, pero pues sí... Digamos que eso igual ya dependerá de las ventas, pero por lo menos en argumento, ¿ves que hay pistas de una secuela? En argumento, ¿se acuerdan de 28 días después? Sí. Ah, pues algo así como el final es el argumento, entonces probablemente sí. Okay. Bueno, muchas gracias, Eloy. Entonces, pues más que nada, lo recomiendas para todos los que tienen un Wii U. Y si se van a comprar un Wii U, pues digamos que es una compra obligatoria, ¿no? Pasar por Zombie U. Pues sí, la verdad es que fue una grata sorpresa. Yo realmente no tenía idea ni ganas de jugarlo, pero pues bueno, me animé, me di la oportunidad y me quedé gratamente sorprendido. Pues sí, es un gran juego, sí es una compra segura si ya tienes un Wii, si no lo tienes, pues güey, no lo compres. Y ya. Pero bueno, muchas gracias, Eloy, y yo creo que ya daríamos por finalizada esta emisión. Más que nada, igual sería pasar a conclusiones y comerciales de este episodio, comentar un poco alguna conclusión que tenga la gente que nos acompaña esta noche, algún comentario final que quiera dar, claro, tus comerciales. Entonces, pues yo creo que comenzaríamos con el buen Rob, que anda ahí pues sufriendo porque todo no le llegan las expansiones de Skyrim. No me lo recuerdas. Ni la primera, entonces anda que no lo aguanta nadie. Entonces, Rob, a ver, coméntanos alguna conclusión, e igual algún comercial. Pues conclusión, yo creo que ya dimos bastantes opiniones de los temas de hoy. Creo que el más destacable es no se fanaticen por estupideces como la portada de un juego. Disfrútenlo por lo que es, un videojuego, y no por cosas externas como una maldita portada, ¿no? Finalmente me pueden leer y me pueden escuchar en langaria.net, y si me quieren seguir muy en específico pueden hacerlo en Twitter con Rob Sainz, así como me leyeron en el tweet, en el chat de Reset, y pues también a Langaria, ¿por qué no? Tanto en Facebook como en Twitter pueden seguirlos. Perfecto, muchas gracias, Rob, que hace su regreso antes del fin del mundo. Muchas gracias y esperemos que nos acompañe también la próxima semana, si es que sobrevivimos, pues aquí estaremos también en el GOTY de Reset, por fin. Y bueno, vamos a pasar con el buen Lars, que espero que siga ahí. Anda muy callado, pero Lars, por favor, coméntanos, pues, no sé si quieres algún comentario final, e igual, pues, tus comerciales, saludos, algún saludo que tengas. No, sí, aquí ando, escuchando todo esto. No, pues nada más que, pues ahora sí que estuvimos un buen de personas en el Reset. Casi no hablé, y creo que por ahí Ángeles también casi no habló, pero qué bonito que haya tantas opiniones en Reset, que son pocos los programas en los que hay tanta gente, tantos buenos conocedores de los videojuegos. Y bueno, pues ahora sí que me pueden encontrar en Twitter en @Lars_Dan, o ya saben que ahí estamos en Play Reactor, no nada más yo, sino también todo el staff. Y bueno, pues ahora sí que pues un comercial, pues el 21 de diciembre pues vamos a grabar nuestro programa InMotion, igual como Reset, uno de tantos programas del fin del mundo, según. Así que pues ahí los estaremos, nos estaremos viendo. Pero ese sí es del fin del mundo. Exactamente, en vivo desde el caos, mi buen. Pero ahora sí que ahí nos estaremos viendo y estamos intentando ahorita pues regalarles algunos videojuegos para esa emisión. Un regalo navideño. Y bueno, eso es todo. Perfecto, muchas gracias, Lars. Igual un saludo a todo el equipo de Play Reactor y pues que pasen un buen final del mundo. y bueno, gracias, gracias. Y bueno, pasemos con Carnage. Carnage, por favor, coméntanos pues algún comentario final y pues igual comercial, saludo. Así que adelante. Ok, bueno, primero muchas gracias por invitarme aquí. No, seré muy expresivo, luego me hago bolas y así, pero bueno, la pasé muy bien con estos temas que sí son relevantes hoy en día. Y pues, si quieren verme, soy un poco aburrido, eso sí, está mi Twitter, que es Carnage, es igual, así que como mini. Y bueno, pues en representación de Digital Ethereum, somos un medio, digamos, chiquito, vamos empezando, esperamos que crezcamos un poco más. Y pues ahí si pueden darle una revisada a nuestra página y dar un comentario acerca de ella, sería muy aceptable. Y bueno, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, también junto a Carnes pues tenemos a Raúl, que también viene acompañándolo y dándole fuerza o ánimo, apoyo moral. Entonces, Raúl, por favor, coméntanos algún comentario final, claro, comercial, saludos, adelante. Bueno, pues, como ya lo dijo Carnage y pues, mi buen apoyo moral, pues síganos en Digitalterium, en Twitter, la página de Facebook igual, Digitalterium. Mi tweet, si quieren seguirme a mí ya más personalmente, es Arcailes. Está complicado, pero sí me encuentran. Y pues muchas gracias por invitarnos a este podcast, ya que es la primera vez que nos invita a un medio externo, y pues muchas gracias y saludos a todo el staff, a ustedes también, compañeros. Gracias por las discusiones, que estuvieron muy entretenidas. 3 horas 40 minutos de discusión. Y pues nada más, un saludo. Perfecto, muchas gracias. E igual, pues, digamos, tienen las puertas siempre abiertas cuando quieran acompañarnos, pues son siempre bienvenidos. Muchos saludos también a todo el equipo de Digitalerium y pues también agradecerles que nos acompañen en esta ocasión. Y, gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, también pasemos con Ángeles. Ángeles que es la única representante que queda de Gamatsu. Víctor se tuvo que retirar por problemas con el perro WoW. Entonces, no sé si ande ahí, Ángeles, por favor, coméntanos pues algún comentario final, e igual pues comerciales, saludos, adelante. Más bien Víctor me abandonó. No, pues muchas gracias por haberme invitado, es la primera vez. Sé que no hablé mucho, pero pues de todos modos agradece mucho la invitación. Pues yo escribo en gambatsu.net, que pronto regresará. Y pues si me quieren seguir, está en mi Twitter, que es ángeles-sasuke. Y pues un saludo a todos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles. Esperemos que igual nos acompañes próximamente también. Ya en caso de que Víctor pues también muera, pues por lo menos que te quedes aquí platicando con nosotros. Y bueno, ahí le encargo a Carnage que silencie su micrófono para que no se escuchen los tecladazos. Y bueno, pasemos con este Alex. Alex, por favor, pues también coméntanos comentario final, conclusión y pues claro, comerciales, saludos. Conclusión, bueno, primero, de nuevo, gracias por la invitación. Me encanta estar con ustedes un ratotón. Conclusión, recuerden que pues es su vida. No dejen que un político decida cómo se tiene que censurar para sus hijos o para usted. Comercial, pueden leerme en Game On, es gameon.vg, o seguirme en mi Twitter directo, es Alex Casleo, y el Twitter de Game On es Somos Gamers, todo seguido. Muchas gracias, Alex, por acompañarnos. Igual, pues... Por un gustazo. Y pues esperemos que ya te vuelvas recurrente también. Muchas muchas gracias. Y también un saludo a todo el equipo de Game On. Y bueno, pasemos con el buen Koji. Koji, que ya es viejo conocido. Koji, por favor, coméntanos pues algún comentario final, conclusión, comercial. Saludo. Ay, güey. Pues bueno, gracias, Ícaros. Ya tenía rato yo de no andar en Reset porque me invitaba Ícaros y yo le tenía que decir respetuosamente que no podía. Y ahora sí, ya se pudo. Pues. No le alcanzábamos para la exclusividad, decía. No, más bien me convocabas el día que mi novia venía, entonces. Por eso. Está muy canijo. La novia pagaba mejor la exclusividad. Así es. Pues comerciales, el comercial más grande pues, que tenemos todos, varios que están aquí, es la colaboración que hicimos todos de los tips para padres, ahí para que se los rolen algún adulto que sepan que va a regalar videojuegos, por el amor de Dios, rólenselos para que no la rieguen. ¿Qué más? Pues ahorita ya técnicamente estamos a fin de año, ya las noticias de videojuegos ya están... pues entre escasas y demás, así que ahorita dedíquense a jugar lo que no han jugado, a no gastarse todo el aguinaldo. ¿Qué más? El 20 de noviembre hay venta, 20 de noviembre, qué pendejo, 20 de diciembre hay venta de Steam, así que preparen sus carteras. Pues, ¿qué más? ¿Para qué me dices? Esa cartera está escondiéndose en una esquina. Y eso que además creo que no, te falta checar las otras páginas que hay. Un tipsote que les doy, porque su amigo Koji soy. Si van a preordenar, si van a comprar BioShock Infinite para compu, háganlo en una tienda que se llama greenmangaming.com. Si lo compran ahí, les dan, pueden tener la opción de que les regresen $7 del precio total del juego, o que les den el $15 para ocuparlo en juegos de ahí de la misma tienda. Los juegos, la mayoría de ahí se activan en Steam, o sea que ahí tienen un super super super plus tip. Y pues ya nada más, que feliz Navidad, feliz año nuevo. Si toma, no maneje, y si nada más recuerden que el jarocho no baila sin sombrero para cuando vayan a matar a los apuñaladas. Y esto, bye. Perfecto, muchas gracias, Koji. Y bueno, pasemos también ahí con... bueno, ahí quería mandar un saludo a este Raúl. A ver, Raúl, adelante. Pues un saludo a mi novia también, Viridiana, que se desveló con nosotros. Estuvo aguantando valiente igual, todo el chat. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias y muchos saludos igual. Que aguante, eso sí es amor. Y bueno, pasemos ahí con el buen Angelus, que también anda triste porque tampoco le han llegado las expansiones de Skyrim, pero que está feliz porque el lunes va a hablar de Majora's. Entonces, adelante, Angelus. Creo que Angelus no anda por ahí, pero bueno. Pasamos entonces con... ¿Qué anda? No. Bueno, a ver, adelante, Angelus. Perdón, si de hecho sí estaba hablando, ¿sabe qué pasó? ¡Ah! Creo que ya vi qué pasó, se me cayó el celular. Simplemente, como decías, pues sí. Ya el lunes tenemos preparado un programa ahí un poquito haciendo alusión al fin del mundo. Y pues ya para pues simplemente para que se entretengan el lunes y ya tengan que escuchar. Eso por un lado. Y por otro lado, pues nada más ahí mandar saludos a los que se quedaron. Una persona ahí que vi hace ratito, bueno, de hecho dos, que estaba ahí, un compañero del Dezuka, el buen Ubaldo. No sé si sigue ahí porque no puedo ver el chat desde aquí, pero pues si sigue, pues saludos. Si no, creo que pereció como otros tantos. Entonces qué culero que se fue temprano. Y y al buen Kiskiriskis, que no sé si sigue ahí, pero pues también a él tuve la oportunidad de conocerlo en el FanFest de los gordos. Por ahí nos pidió que le firmáramos su póster y todo. Entonces, un saludote, brother. Ojalá sigas bien, que ya andes. Y pues nada, buenas noches a todos, ya me voy a dormir, ahí nos vemos. Perfecto, Angelus, nos vemos, descansa. Y bueno, también tenemos por aquí a Noblis, que no sabemos si va a estar en el flashback el lunes, pero que no sé si sea fan, por cierto, de Majora's, pero a ver, Noblis, coméntanos, pues, algún comentario final, alguna conclusión, y pues, ¿dónde te pueden seguir? Hecho con Majora's Mask me pasa una cosa medio extraña, porque mucha gente, pues, impactada con el Ocarina, después sacaron el Majora's y no, pues que no es lo mismo, que el otro es el mayor juego de la historia, etcétera, etcétera. Pero yo jugué muy tarde el Ocarina. En realidad la primera vez que lo terminé fue con el remake para Nintendo 3DS, lo cual probablemente hable muy mal de mí como gamer, pero pues no tuve Nintendo 64 ni GameCube, así que ¿qué quieren que haga? Jugué primero el Majora's Mask, así que ese, digamos, que ocupa en mi ranking celdero el lugar de impacto que para muchos tuvo el Ocarina. Aunque por motivos de horario no creo que vaya a poder estar el lunes en el flashback. Y respecto a todos los que ya perecieron, no es que se hayan ido temprano, es que nosotros nos quedamos muy tarde en un reset de casi 4 horas. Y pues bueno, aquí estamos hasta que el cuerpo aguante, y yo creo que ya va a aguantar poco porque también ya me estoy pudriendo de sueño. Comerciales, pues me pueden escuchar en mi podcast y leer todo lo que voy poniendo en mi blog desde La Madriguera, que es en noblis.ingamevg.com. Me pueden encontrar ahí por internet simplemente googleando Noblis y me encuentran en Twitter, en Monster Hunter y en lo que sea, es igual así, Noblis a secas. Pues conclusiones sobre los temas de hoy, pues yo nada más espero que si la dichosa ley esta los videojuegos entre en vigor, quien vaya a ser el encargado de calificar y dar el visto bueno de qué juegos se venden en México y cuáles no, no lo haga pensando en un criterio orientado a alguien quiere pensar en los niños, porque ya me lo imagino, van a poner ahí cualquier político random que pues simplemente pues toma, ahí está tu hueso. Y pues si piensa que los videojuegos son solamente para niños y no, pues esto que vamos a terminar algo así como con el sistema de clasificaciones de Australia. Ya ven que allá no hay más 18 y depende qué cosa ni sale. Pues es lo que yo temo. Y pues esperando el programa del martes del Hobbit que dicen que va a haber. Y ya, pues bueno, buenas noches y bravo a todos los sobrevivientes que se hayan quedado en el chat hasta estas horas. Perfecto, muchas gracias, Noblis. Y bueno, también tenemos por ahí a Eloyd, último pero no menos importante. Eloyd, pues coméntanos algún comentario final, conclusión y también pues saludos. Pues nada, que se quedaron bien, que ya es hora de dormir, que pues qué chido que nos estuvieron acompañando, los que aguantaron nuestra señal, los que nos descarguen, pues también un gran saludo. Saludo por a mi novia que vengo llegando de verla, pero aún así ya la extraño, ja, bien cursi. Y pues nada, que sí jueguen Zombie U, que está chingón. Y pues ya. Perfecto, Lloyd, muchas gracias. Y bueno, ahora sí que es sorprendente ver a Lloyd. ¿Quién lo hubiera pensado hace un año? Verlo hablando de Wii U y recomendando un juego de Wii U, pero nada más uno. Y porque es el único que ha jugado, pero ahora que ya juegue New Super Mario Bros. U y todos los demás, ya va a regresar al sendero del bien. Y bueno, bajo esos números solo estás recomendado el 100% de los juegos que has jugado de Wii U. Exacto, a huevo. No es cierto, sí he jugado más y nada. Luigi's Mansion está palomero para una tarde con Nintendo Land. Pero los demos no cuentan. El Nintendo Land sí, pero el demo de Luigi no. Bueno, habría que ver, pero sí, está bien. Les daré el beneficio de la duda, pero lo dudo. Pero bueno, igual pues agradecerle a toda la gente que nos acompañó en esta emisión casi del fin del mundo, que duró un montón. Y pues igual era con la finalidad de que se entretuvieran un rato antes de que se acabara, que tuvieran reset para toda la semana de aquí a que se acabe el mundo. Y bueno, también saludar a la gente que nos acompañó hasta el final. Tenemos a BitGeek, que por cierto, saludos a BitGeek y muchos agradecimientos por el The Last Story, que ahí ya se lo ganó Kraken, que también anda ahí en el chat, y que nos cuentan que Kraken es experto en ganarse juegos en podcast. Entonces pues ahí también saludos a Kraken. Y bueno, tenemos también a Borre240, al gran Pollux, que anda indignado porque no ganó, pero ahí lo animamos a que siga participando. También a Farrón, que Farrón nunca participa, pero pues, ojalá vuelva a participar algún día. Y también tenemos por ahí a Ikurek, a Lars, que también por aquí, Marco, Megamaster, Michelle XPC, Monkey03, Red089, a Rob Sainz, que también anda por acá, a Crucificado y a Zorok. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Les recuerden que pues ustedes pues nos motivan a seguir aquí semana a semana. Pues ya son casi 2 años. Ya en enero se cumplen 2 años de que estamos aquí. Y pues más que nada, esto es gracias a ustedes que nos siguen semana a semana y que pues nos apoyan, ¿no? Con sus descargas, con sus comentarios, con todos sus saludos, con sus troleos en el chat también, ¿por qué no? Entonces, pues es el agradecimiento va más para ustedes. Esperamos pues llegar a la siguiente semana y también seguir de aquí hasta que se acabe el mundo de verdad. Y pues esperemos que ustedes también sigan disfrutando de todo esto que estamos haciendo. Por ahí pues escuchen 9bits, que es un proyecto que estamos empezando apenas. Ahorita todavía sigue en fase beta, pero pues estamos trabajando pues para ir mejorando 9bits de a poco. Y obviamente también todos los programas. Entonces pues si tienen alguna duda, algún comentario, alguna queja, pues también nos lo pueden hacer llegar a nuestras vías de contacto. Twitter @resetmx, facebook.com/reset.tv. Ahí estamos escuchando todas sus sugerencias, quejas, comentarios. Y pues nada, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en esta ocasión, pues a la gente de Play Reactor, de Game On, de Bleed, de Gamatsu, de Langaria, de Digitalterium. Muchas gracias y pues los esperamos la próxima semana, esperemos. Y pues nada, hasta la próxima, muchachos, y esto fue todo por esta ocasión. Acabas de escuchar Rexy, el punto de encuentro gamer. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.